donde dije pulmonía lea arrollada por una guagua, punto. Guagua sin novedad, punto. No pierda las esperanzas y reciba mi más sentido pésame, punto. ¡Ay, bendito Dios! En nombre mío, doctor, y de esa viuda, pido justicia. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Usted, por tener de socio un tipo tan bandolero, se queda sin el dinero que puso en ese negocio. Y usted, por esa cuestión del tío vivo cuadrado, va a salir de aquí premiado con 3 meses de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos! DECA 1250 AM. Son las 11 con 47 minutos. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DECA 1250. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, me siento bastante fastidiado. Tengo un problema en la nariz que no me deja respirar y otro problema en un pie que no me deja caminar. ¿Y no fue a ver al médico? ¿Cómo no? Pero me dijo que eso no era de su incumbencia, que tenía que ir a ver a un enterrador. Ya, ¿a un enterrador? ¿Por qué? Porque lo de la nariz es un defecto de las fosas nasales y lo del pie es debido a una uña enterrada. Ah, sí, pues lo acompaño en el sentimiento, señor juez. Muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Y de qué murió ella, doctor? ¿De qué murió quién? La uña esa que tiene enterrada. Póngase un peso de multa por decir bobería. Ok. Póngase otro peso de multa por decir ok. ¿Qué va? Mañana mismo me compro una canasta y me pongo a vender mango. Esto no puede ser, me deja perder. Haga lo que le parezca, pero primero dígame qué caso tenemos para hoy o le pongo otro peso más. No, por favor, señor juez, aguante los pesos que me arruine. Lo que tengo para hoy es un caso de escándalo en casa de una señora marquesa. No. Pues llámeme inmediatamente a todos los implicados en ese marquesicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Ya está aquí todo el mundo, secretario? Yes, sir. Póngase un peso de multa por el ser y otro peso por el yes. Ya, ¿qué le pasó a usted? No. A ver, ¿quién es el acusado? El acusado no, señor juez. La acusada que es acá esta señora. No tal, el acusado sois vos. No. Es usted la acusada. Os repito que sois vos. Y no me tutéis que no somos iguales. Badulaque plebeyo. Mira a una nanina hablando así, ¿usted me concibe? Óigame, señora, eso me lo dice usted en la calle. Todas esas ¡basta! Lo que quiero saber y enseguida es quién acusa a quién. A ver, ¿qué dice el acta, secretario? Bueno, señor juez, dice que la señora marquesa acusa a Tres Patines de ofensas graves a su dignidad. Y que Tres Patines acusa a la señora marquesa de lesiones leves a su humanidad. Ajá. ¿Y usted qué viene a pintar aquí, señor Caldeiro? ¿Pintar yo aquí? Los fósforos, doctor. Yo fui pintor de brocha gorda en mi mocedad, ¿no? Pero un día estaba pintando en el cuarto piso de una fachada. Me bajé del andamio por la parte de afuera y quedé puesto y convidado. Señor Caldeiro, yo le pregunto que qué papel le corresponde a usted en este juicio. Hombre, por Dios, hubieras empezado por ahí, hombre. Yo soy coronel de guarda jurados en casa de los señores marqueses. ¿Coronel de guarda jurados? Sí, señor. ¿Y cuántos guarda jurados hay en casa de la señora? Igual que panes en el horno. ¿Y cuántos panes hay en el horno? 25 y uno quemado. ¿Usted me quiere tomar el pelo? ¿Qué le pasa? ¡Ole tu gracia, chiquillo! ¿Qué le pasa? Póngale un peso de multa a este señor. ¿Qué le pasa? No me dio gracia. Ah, le dio gracia. ¿Usted me quiere tomar el pelo a mí, Rudecindo? No, doctor, no, gracias. Yo solamente tomo vino gallego. Secretario, póngale 5 pesos de multa al señor Caldeiro. Sí, gracias. Y ahora, señor Caldeiro, explíqueme eso de los 25 y uno quemado, o le pongo 30 días de prisión. No te sulfures, chico, por Dios, que allá voy. Resulta ser que yo tengo bajo mis órdenes a 26 hombres, pero uno de ellos, que en sus ratos libres es bombero voluntario, se quemó el otro día en un incendio. No me digas que tú tienes bajo las órdenes tuyas a un colega mío, chico. No, colega. ¿Tú también eres bombero? No, señor, le digo que no se dice colega, sino colega. Sí. Pero dígame, Tres Patines, ¿usted también es bombero? Hombre, ¿cómo no, chico? Una vez yo hice política en mi pueblo. Sí. Y el alcalde me nombró a mí jefe de los bomberos. Ajá. ¿Y fue jefe de los bomberos de su pueblo durante mucho tiempo? No, ¿qué va? Pues esto me duró poco, chico. ¿Y por qué? Por culpa del dueño de un puesto de fruta que me quiso, tú sabes, obstruccionar en mi carrera y me... ¿Qué? Y no me quiso hacer caso. A ver, ¿cómo fue que pasó? Nah, chico, resulta ser que un día el dueño del puesto de fruta me llamó por teléfono. Sí. Y me dijo, oiga, capitán. Ah, usted era capitán. Sí, de los bomberos. Ah, sí. Que se me está quemando el establecimiento. ¿Y usted qué hizo? Nah, le dije al tipo, pues tráigame el establecimiento para acá para apagárselo enseguida. Qué barbaridad. Sí. Entonces eso mismo dije yo después, no, qué barbaridad, porque por culpa de aquel frutero, por poquito se quema todo el pueblo. Ah, sí. Sí. Figúrate tú que eso hace como 15 años. Sí. Y todavía uno pasa por allí y hay olor a manzanas asadas. ¿Por qué? Porque se quemaron 20 manzanas. ¿20 manzanas de California? No, manzanas de casa. Te cogí ahí. Ya lo veo. Oye, se formó una humacera. Me lo figuro, más grande. Me lo figuro. Sí. Pero dígame, Tres Patines, ¿usted no sabe que el deber de todo bombero cuando hay un incendio es correr enseguida? Eso mismo hice yo, chico, correr. ¿Hacia el lugar del incendio? No, hacia el paradero de la guagua, porque el pueblo, oye, me quería linchar, chico. Es una lástima grande que no hayan podido realizar sus justicieros propósitos. Señora, no me busque la boca, óigame, por mi madre. ¿Y si os la busco, qué? Que os la vais a encontrar. ¡Basta ya! ¡Basta! ¿Qué le parece? Decía usted, señor Caldeiro, que la señora Marquesa tiene a sus órdenes un cuerpo de 26 guardas jurados. Sí, señor juez, sí. Acá la señora Marquesa todo lo hace en grande. Ajá. Porque, dicho sea, sin alabarla, y no es porque yo esté presente, no. Pero la señora Marquesa está podrida en dinero. No seáis exagerados, Rudecindo. Podrida no. Madura nada más. ¡Podrida! ¡Madura! Bueno, caballero, ni para uno ni para otro. La señora está madura al caerse de la mata, ¿no? Usted se calla. ¿Por qué me voy a callar, chico? Pues, calle porque me da la gana. Prosiga, señor Caldeiro. Con mucho gusto. Pero antes, permítame suplicarle a vuecencia. Sí. Que me llame Rudecindo, porque me va a abollar el Caldeiro. Me va a abollar. Ay. Oye, este hombre está reventado hoy. Sí. Reventado. Lo tendré en cuenta y ahora continúe. Pues, como le decía, la señora Marquesa todo lo hace en grande, doctor, ¿no? Sí. Imagínese usted que para pintarse las uñas tiene 10 manicuras, una para cada dedo. Bendito sea Dios. Eso no es nada, Usía. Yo tengo un dentista para cada pieza de mi boca. Figúrese que para pasarle un huevo por agua a la señora Marquesa hay 5 criados. La primera pone el huevo. ¿Cómo dice? Que la primera pone el huevo en el agua. Sí. La segunda lo saca. La tercera le quita la cáscara. La cuarta le echa la sal. ¿Y la quinta? La quinta se lo come. Porque a la señora Marquesa le hace mucho daño los huevos pasados por agua. No poseo 10 jardineros para cortarme mis flores. 15 peinadoras para peinarla. Y 20 estibadores para apretarle el corsé, tiene que ser. Secretario. Sí, porque una cintura artificial de esa cuesta trabajo hacerla. Secretario, póngale 5 pesos de multa a Tres Patines por cada estibador. Muy bien hecho, vuecencia. Como os decía Rudecindo, mi servidumbre es harto numerosa. Imaginaos que solamente para embellecerme tengo 11 maquillistas. Bueno, esas son las que más trabajan en la casa, ¿verdad? Porque la pobrecita termina en rendida, sobre todo la que hace el concreto ese para cogerle los baches de la cara. Estáis equivocado, plebeyo insulso. Tenéis que saber que para maquillarme a mí el trabajo de arreglarme es muy fácil, porque yo tengo mi encanto. Su encanto, usted tendría su época. Pero ahora lo que le queda es un fin de siglo que no vale un tencén. ¿Qué podemos osadía? Ir a coger a los 3 establecimientos, ¿oíste? ¡Qué osadía inaudita! Rudecindo. Mande la señora Marquesa. Dadle un estacazo por la testa a este malandrín. Con la venia de la sala voy a cumplir las órdenes de la señora Marquesa. No, señor. No. ¿Quién metió el perro ese que... Es él, es él. Bueno, mucho cuidado con lo que hace Rudecindo, que aquí para dar órdenes estoy yo. Oh, manes de mis antepasados gloriosos, cuánta humillación. Y eso ocúrreme por concurrir a este recinto plebeyo. Mañana mismo me compro un juzgado para mi uso particular. Por mí se puede usted comprar hasta un tribunal supremo, señora. Pero aquí mando yo, yo. Así me gusta, que sea enérgico y voronil. Va, va. ¿Eh? Va. ¿Están tocando la puerta? No, señor. ¿Y por qué tú dices va, va? Lo que le digo es que se dice varonil. ¿Y cómo dije yo? Varonil. ¿Y cómo se dice? Varonil. ¿Y eso es lo que dije yo? Oye, usted dijo, secretario. Dígame. Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomadura de pelo frustrada a la autoridad judicial competente. ¿Lo puso ahí? Sí, cómo no. Ah, bueno. De modo, señora marquesa, que usted presume de ser inmensamente rica, ¿no es eso? Oh, presumo no. Lo soy realmente. Tenéis que saber, Usía, que estoy asentada sobre un árbol genealógico cuya rama se mece al viento de los siglos. Oiga, pues procure que no se mezan mucho, señora. ¿Por qué? Porque como quedamos en que usted estaba madurita, se puede caer de la mata, ¿no? Mata no, analfabeto. Yo me refiero a mi árbol genealógico. ¿Su árbol qué? Genealógico, compadre. Es un árbol hipotético en el cual se inscriben nombres de personas. Ah, está, sí. Me lo hubiera dicho, chico. Si en el parque de frente a mi casa había un árbol de esos. ¿Qué usted dice, Tres Patines? Sí, lo había, sí. Sí, lo había. Ah, ¿no? Era una mata de mamoncillo grandísima, chico. Sí. Donde todas las parejas de novios que llegaban ponían su nombre con una cuchillita. Pepe y Chichita. Torcuata y Robustiano. ¿Tú sabes? Sí, sí. Sí. Federico y... y Apetico. Todo el mundo, todo lo... Oye, Tanislao y Veneranda. ¿Y usted qué? ¿Puso su nombre también? Sí, tú me viste, ¿no? No, no, dígame, sí. ¿qué nombre de muchacha escribió junto al suyo? Yo ninguno, porque lo que pasa es que yo era muy tímido y... Ah, sí. ¿Tú sabes? Sí. ¿Tú sabes lo que puse yo? ¿Qué puso? Puse yo... Yo no tengo novia, José Candelario. ¿Pero eso cómo tiene va gracia, a tener todo novia? Todo el mundo lo veía y se reía. Yo no encontraba, chico, ¿por qué? ¿No encontraba pero la el gente, chiste? Sí. Ajá. No le encontraba el chiste, pero la gente se reía, chico. Sí, ¿no? ¿Pero cómo va a tener novio un espantajo semejante? Bueno, eso pensaba yo, pero al saber que usted es casada, pues yo no pierdo la esperanza, señora, de que usted enviude algún día y de todas maneras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viuda? Y dice usted que pierde las esperanzas. Nada de eso. Tenéis que saber que yo fui electa reina en un concurso. Ah, avance, selección Diego Tendedera. Sí, señor concejal. Sí, ¿qué le parece? Sí, consejero. Sí, Oiga, ven acá y las otras que intervinieron en el concurso ese, ¿eh? ¿No se pusieron bravas porque usted ganó? ¿Por qué? ¿Habéis oído eso, señor juez? Sí, señora, sí lo he oído. Bueno, Rudecindo, hágame el favor, Rudecindo. ¿Qué hay, mijo? ¿Qué es eso de qué hay, mijo? ¿Qué atrevimiento es ese? Perdón, doctor, un lapsus. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, señor juez, verdaderamente, yo no sé cómo empezó la cosa, ¿no? Lo que yo sé es que el día de autos, cuando yo, en mi carácter de coronel en jefe de guarda jurados del palacio de la señora marquesa, estaba yo haciendo mi recorrido habitual, ajá, o sea, mi ronda cotidiana, sí, oí unos gritos en la puerta principal que da a la calle. Ajá. Y al acudir, cumpliendo con mi deber de coronel, me encontré que acá la señora marquesa le estaba rompiendo una sombrilla de las más caras en la cabeza acá al señor Tres Patines. ¿Es cierto eso, señora? Cierto es. Si tal, hícelo e hiciéralo mil veces si necesario fuese. Esto es insoportable, ¿eh? Señor, usted está haciendo aquí el tenorio que le pasa a usted. Porque esto no se le ocurre nada más que un loco. Este osado malandrín. No llore, señora, no llore. Alteramente mi dignidad. ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines? Bueno, chicos, ella me está. Es que esta señora me dio una mano de sombrillazo que por poco me mata, ¿no? Figúrese tú que me hizo rodar 8 perdaños de la escalera. Usted está hablando también eso, figúrese tú. No, figúrese el perdaño de la escalera. Ah, sí, dígame. Sí, pues... Y por eso yo la acuso y le reclamo perdaños y perjuicios, ¿no? ¿Cómo? Que le reclamo la realización perdaños y perjuicios. Perdaños y perjuicios. Eso lo veremos después. ¿Eh? Lo veremos después. Ahora pero tú crees que esto debe seguir mucho rato, sí, más. Sí, sí, tiene que seguir. Ahora lo que quiero saber es qué demonio hacía usted en casa de la señora marquesa. Chico, yo estaba colocado allí, chico. ¿Colocado allí? ¿Es cierto, sí, eso, Rudecindo? Sí, su señoría. Desgraciadamente es cierto, ¿no? La verdad es que yo conocí a Tres Patines desde chiquito, ¿no? Ajá. Y cuando se presentó una oportunidad, pues lo coloqué. Usted querrá decir que no lo conocía, porque si lo conoce, no lo coloca. No, tampoco así, que yo soy una persona decente. Usted se calla. Bueno, pero soy una persona pero decente. Pero se calla. Corra. Dígame, Rudecindo, ¿qué puesto ocupaba Tres Patines en casa de la señora? Ocupaba el puesto de semaforista. ¿Semaforista? Sí. ¿A quién mandó a callar usted? Que sí, señor. Ah, explíqueme eso, por favor. Con mucho gusto, su señoría. Afinca, Rudecindo. Lo que pasa es que el palacio acá de la señora marquesa está situado en una calle que tiene mucho tránsito porque... usted me comprende, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Permítame prosiga. Quitarme esto de aquí, doctor, prosiga. Porque esto tiene un olor que me va a envenenar, ¿sabe? Prosiga, ¿qué tiene eso que ver con el caso? Cacarachas y eso. Bueno, lo que pasa es que la señora marquesa es una paragüera, ¿usted me entiende? Bien decía yo, óigame, que la señora esa me había dado a mí con un paraguas, no con una sombrilla, chico. Sí, no me refiero a eso, compadre, por Dios. Lo que quiero decir es que la señora marquesa no maneja muy bien que digamos. Bueno, ¿y qué pasó? Que con esos motivos la señora marquesa manda a instalar en la calle, frente a la entrada de la casa, un semáforo para tener la vía libre cuando saliera. Ajá. Entonces yo nombré a Tres Patines semaforista. Y ese mismo día, cuando yo fui a salir con mi auto, este cretino comenzó a ofenderme sin motivo alguno. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Sí, no, es verdad, pero yo lo único que hice fue hacer lo que me mandó Rulecino, chico. ¿Lo que yo le dije? Sí, chico, cuando tú me colocaste me dijiste, cada vez que la señora marquesa vaya a salir en su automóvil, usted ponga la verde. Por eso, en cuanto la vi salir, la puse verde y la puse de dos colores. Hasta alma mía le dije yo, ¿verdad, señora? Pero, hombre, por Dios. Lo que yo le quise decir es que pusiera la luz verde en el semáforo, desdichado. Sí. ¿Eh? Desdichado. No, señor, chico. Tú nada más me dijiste, póngala verde. De manera que tú eres el culpable, chico, ¿comprende? Y el drama atrás ha estado bueno porque mira cómo se ha dormido ese hombre, chico. Se ha desguindado para atrás. Secretario. Tome nota ahí. Venga, salta enseguida a la vista y ha quedado comprobado que como semaforista es usted un fracasado. Y como que todo ha sido solo una equivocación, se le impone acto seguido 30 días de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! Beca 1250 AM. Fomentamos el respeto a la patria y los símbolos nacionales. Nuestra identidad como país y nuestra dignidad nos hacen grandes, nos hacen mexicanos. Escuchemos con respeto nuestro himno nacional. Está usted en la frecuencia correcta. XEDK. XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama. Grupo Radiorama. La cadena que une a México.

Nada de eso, ¿no? Ah, ¿te vas a retratar ahora? ¿Te vas a echar para atrás? ¿Por qué no lo dice al señor juez lo que me dijiste a mí? Se lo digo al señor juez y se lo digo al pinto de la paloma. A ver, díselo al juez. ¡Réquete descaradísimo! Te lo dijo tú. Ya lo hice. Lo dijo. Secretario. Dígame. 5 pesos de multa, Nananina, por decirme réquete descaradísimo. Pero, señor juez, yo no se lo dije a usted, no. Yo se lo dije a Tres Patines. Es lo mismo. Usted no tiene derecho a ofender a nadie. Pero es que decirle réquete descaradísimo a Tres Patines no es una ofensa. Ah, no, no es ofensa. No, señor. Tres Patines réquete descaradísimo. Que son 2 palabras que quiere decir lo mismo, para que usted lo sepa. Sí, pues usted la cambia. Yo creo que hasta el sentido debe cambiar también, ¿no? Pero no, para señor, que... para que lo sepa. Sí. Sí, para que lo sepa. ¿Quién es? Para que lo sepa quién. Usted mismo. No, sí, yo eso lo sabía ya. ¿Qué me cuenta? Usted ya sabía que requete descaradísimo y Tres Patines era lo mismo. Sí, pero fíjate que tú mismo dices que era, ¿no? ¿Cómo que era? Sí, chico, era. Pretérito plus Juan Gualberto del pasado infinito que ya pasó del verbo fuera. El verbo fue no existe, Tres Patines. No me diga, no existe el verbo fue. ¿Se murió? No, señor. Ese verbo no ha existido nunca porque el verbo a que usted se refiere se llama ser. Entonces ese verbo se llama igual que un amigo mío, chico. ¿Cómo que un amigo suyo? Sí, hombre, chico, ser. ¿Ser qué? Servando. Bueno, Tres Patines, basta ya. Oh. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Le voy a decir, su señoría. Resulta ser que yo estoy dirigiendo una película. ¿Usted es director de cine? ¡Hombre, por Dios, señor juez, hombre! Su duda me ofende. ¿Usted sabe cómo me dicen a mí? ¿Cómo le dicen? El Orson Welles gallego. ¡No me diga! Como usted lo oye, doctor. Dígame, ¿usted por casualidad ha visto la película esta, Los Tres Mosqueteros? Sí, cómo no. Usted dirigió el... Oh, pero, oye, ¿verdad que es bonita? Secretario, póngale a Rudecindo 5 pesos de multa por cada mosquetero. Vaya hombre, cuánto me alegro. ¿De qué se alegra? De haberle mencionado a Los Tres Mosqueteros, doctor. Si le llego a hablar de Alí Baba y los 40 ladrones, me arruino de lo que no hay remedio. Bueno, vamos a ver, ¿quién acusa a Tres Patines? Servidor de usted, doctor. Muchas gracias por lo de servidor. De nada, señor juez. No es porque usted esté adelante ni nada de eso, no. Pero yo lo quiero a usted como a una madre. Mire, no me quiera tanto que me perjudica. Y ahora dígame, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? De estafa, doctor. ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines? Bueno, aquí entre nosotros, ¿qué tú me aconsejas que diga? Diga la verdad. La verdad. Vamos, diga la verdad. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Sí, chico, tú no me dijiste que dijera la verdad. Sí. Bueno, yo te lo dije. Pero si tú quieres que yo diga 2 o 3 veces la verdad, te lo digo. La verdad, la verdad, la verdad. ¡Basta ya! Secretario, 5 pesos de multa a Tres Patines por burlarse de la autoridad judicial competente y actuante. ¡Me alegro! Bésale la nariz a tu suegro. ¿Qué es eso? ¡Momento, momento! ¿Al suegro de esta señora lo deja usted en paz o no respondo de mí? Sepa usted que el suegro de Nananina es mi padre. ¿Cómo? Pero usted y Nananina son casados. Sí, señor juez. Hacía años que yo le tenía echado el ojo a este gallego y al fin lo enganché. Sí, pero de la manera que lo enganchó no vale. Mira qué cosa. Cuando aquello Rulecindo tenía un Niágara en cada ojo. ¿Cómo un Niágara en cada ojo? Sí, chico, una catarata, ¿no? Échese para allá, atrevido. ¿Verdad, Rudecindito, que tú te casaste muy enamorado de mí? Claro que sí, amor mío. No seas apócrita, chico. Hipo, hipo. ¿Tienes hipo? Espérate que te voy a buscar un poco de agua a la bodega de la esquina. Usted no se mueve de ahí, que yo no tengo hipo ninguno. Lo que le digo es que no se dice hipócrita, sino hipócrita. Eso mismito es lo que le digo yo a Rudecindo, chico, hipócrita. Y si no llega a ser por la catarata esa que tenía Rudecindo los ojos, esta señora no engancha de ninguna manera, chico. ¿Qué se cree usted eso? ¿Pero qué no es eso? Mira eso, bate. Yo he tenido bastantes pretendientes para montones. A mí me va a decir eso. Si usted mismo se lo digo, yo desprecié muy buenos partidos, para que lo sepa. Sí, muy buenos partidos de dominó en el solar de Yaya. Bueno, basta ya. Basta ya, que esto es un juzgado y no una tendedera de trapo sucio. Dígame, Rudecindo, decía usted que estaba dirigiendo una película. Eso mismo dije, doctor. ¿Y cuál es el título de esa película? Bueno, en vista del éxito alcanzado por el último couplet, yo pensaba poner El Último Bembé. Muy original. Sí, señor. ¿Y quiénes son los protagonistas de esa película? Bueno, la estrella femenina soy yo. ¿Usted es la estrella? Oh, sí, yo sí. Y hay una escena en que yo salgo con un traje de cola, pero con una cola muy larga. Pues si sale con una cola muy larga, usted no es estrella, señora, es un cometa. Cállese la boca, Tres Patines. ¿Eh? ¿Y el argumento es bonito, Rudecindo? No va a ser bonito, chico. ¿Tú sabes de quién es el argumento ese? No, ¿de quién es? Adivina, adivina. No me diga que es de usted. Sí, ya, ¿por qué no te lo voy a decir? No, no, por nada, es un decir. Venga acá, y lo escribió usted mismo, ¿verdad? Yo solo, chico, yo solo. Bueno, escribirlo, lo que se llama escribirlo, no. ¿Oíste? Sí. Lo que hice fue dirtárselo a Rudecindo. ¿Y es un argumento original? Muchacho, es originalísimo. Se trata, figúrate tú, de dos familias que se odian a muerte. Ajá. Chico. Sí. Dígame, ¿por casualidad una de las familias tiene un hijo que se llama Romeo? Sí, Romeo, ¿cómo tú lo sabes? No, intuición, pura intuición. Sí. Y la otra familia tiene una hija que se llama Julieta, ¿verdad? Julieta, que es la familia de los corpulentos, chicos. De los capuletos. De los corpulentos, sí. Tú me viste a mí cuando yo se lo editaba Rudecindo la obra, ¿no? No, no. Y dígame, a pesar del odio de las dos familias, Romeo y Julieta se enamoran, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tú eres adivino. No, señor, no. Es que da la casualidad de que ese argumento lo escribió Shakespeare. No me digas eso, chico. Tú ves lo que yo te decía, Rudecindo, ¿eh? Que teníamos que registrar el argumento porque, oye, me nos iban a robar. ¿En dónde vive ese que dices tú, el Chespín? Ese señor no vive, Tres Patines. Ah, ¿se murió? Me alegro. Se murió, pero hace siglos de eso. ¿Sí? Y esa es una de sus obras más famosas. Secretario, póngale a Tres Patines 5 pesos de multa por plagio y por asalto a mano armada a la propiedad intelectual. Pero, chico, ¿qué culpa tengo yo de que ese señor haya tenido la misma idea que yo? Vamos a ver. ¡Cállese chico la boca! De manera, Rudecindo, que el papel de Tres Patines en la película era el de autor del argumento, ¿no es eso? Sí, señor, pero como él me dijo que sabía de todo en materia de cine, le di el puesto de ayudante mío. Tres Patines, ¿usted le dijo a Rudecindo que en materia de cine lo sabía todo? Sí, chico, yo empecé en el cine desde abajo. ¿Ah, sí? Sí, yo empecé vendiendo pastillas de café con leche, almendra garapiñada, en el cine Cincinnati, chico. ¿El cine Cincinnati? Sí. ¿Pero qué cine es ese? Vamos, nananina, vamos, déjate de bobería que tú trabajaste en ese cine de acomodadora, chico. ¿Yo? ¿Se está equivocado? Va, a mí mismo me lo vas a decir. ¿Tú no te acuerdas de los episodios de La Moneda Rota? No, señor. ¿Y de los de Sudora? ¿Sudora? ¿Y el misterio de Cuarto Amarillo, pirata de ferrocarriles? Ah, no. Cuando aquello, óyeme, yo era muy chiquito, pero todavía me acuerdo, oíste. Que uno de los novios que tú tenías se peleó contigo porque cada vez que salía Eddie Polo en la pantalla tú metías cada suspiro que separaba los ventiladores de cine. Eso es una calumnia. Vamos, y cuando salía Tom Mee con el caballo, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas que te ponía tú a relinchar? ¿Pero usted está oyendo eso, señor juez? Este sinvergüenza me está calumniando. Mire, señora, deje eso, que yo iba también al cine Cincinnati. ¿Ah, sí? Y desde entonces ha llovido bastante. Bueno, lo de menos es lo que ha llovido, viejo. Es que yo creo que, óyeme, la lluvia de año no escampa. Bueno, basta ya, Tres Patines. Pero es que yo... Hágame el reverendo favor de callarse. Bueno, la boca, ¿verdad? ¿Qué otra cosa va a hacer? Si le digo que se calle, tiene que ser que se calle la boca. No, chico, también podía ser que... Ah, sí, ¿verdad? No me... Óyeme, no me habría dado cuenta yo de no eso. Me había. Tú tampoco te habías dado cuenta. Le he dicho que se calle. Oh. Dice usted, Rudecindo, que acusa de estafa a Tres Patines. Shh. ¿A quién mandó usted a callar? Que sí, señor. Ah. ¿Y es cierto lo que dice Rudecindo, Tres Patines? Bueno, según cómo se mire. Ah, eso es según cómo se mire. Claro, porque depende de si tú lo miras de frente, de perfil, de medio cuerpo o de cuerpo entero. Porque eso de que a Rudecindo le digan el Orson Welles gallego puede ser verdad y puede que no sea verdad. Porque si a él le dicen el Orson Welles gallego, a mí tienen que decirme Juan Orol de Guanabacoa. Momento, Tres Patines. Yo le pregunto que si es verdad lo que dice Rudecindo de la estafa. ¿Y qué te estoy diciendo yo, chico? Usted me está contestando que si a Rudecindo le dicen el Orson Welles gallego. Y una cosa no viene bien con la otra. Claro que no. Entonces uno de los dos tiene que estar equivocado. Uno de los dos no. El que está equivocado es usted. ¿Y yo no soy uno de los dos? Sí. Entonces, ¿qué bobera la que tú te traes? Secretario, 50 pesos de multa a Tres Patines por desacato. Rudecindo, diga, ¿qué fue lo que pasó? Verá usted, señor juez. Resulta ser que estamos filmando la película, ¿no? Y a la semana de filmación tuve que salir urgentemente al campo. Por lo cual, haciendo confianza en este sinvergüenza, le dejé un encargo. ¿Y yo no cumplí el encargo, chico? No, señor. Sí, señor, yo... Óigame, yo cumplí tu encargo al pie de la letra. Aquí tengo el papelito que tú me dejaste, chico. Me alegro que lo tenga ahí, señor juez. Yo le dejé a este señor 100 pesos para que hiciera lo que dice ese papelito. Y cuando llegué, me lo encontré completamente borracho. Porque tú me lo dijiste, chico. Mira, si aquí lo dice. A ver ese papelito. A ver, léalo usted mismo. Aquí dice, Tres Patines, le dejo esos 100 pesos para que les pague a los artistas las primeras 20 tomas. Las tomas siguientes, fílmelas usted. Ángela Pérez, eso mismo hice yo. Me fui para la barra de la esquina con los artistas de la película. Y le pagué la primera 20 tomas de highball. Y el resto de la toma la firmé para que Ruecindo era el que tenía que encargarse de pagarla cuando llegara, ¿no? ¡Idiota! Lo que yo quería decirle es que pagara a los artistas las tomas que habíamos hecho de la película, o sea, las escenas que habíamos filmado. Y no le dije que firmara por mí, sino que filmara. ¡Filmara! ¿Y no es lo mismo, chico? No, señor. Bueno, entonces perdona, chico, yo no lo vuelvo a hacer más. Entonces me puedo ir, ¿verdad, señor? No, señor, todavía, secretario, tome nota. ¡Venga la sentencia! Juzgando el caso sin saña, es notorio y evidente que usted es un delincuente de los de peor calaña. En vista de esa razón, le impongo de buena gana 30 días de prisión en el Vivá de La Habana. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos! DECA 1250 AM. Son las 12 con 37 minutos. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DECA 1250. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, cancaneando otra vez. Ahora el médico dice que lo que me pasa a mí es que tengo la defensa caída. ¿De veras? Sí. Pero yo tengo mis dudas sobre eso, secretario. A ver. ¿Usted cree que un hombre como yo, que se alimenta bien, que duerme bien y que hace ejercicio, pueda tener la defensa en mal estado? Bueno, doctor, ¿usted quiere mi opinión sincera? Sí, cómo no, su opinión sincera. Pues yo creo que lo que tiene usted en mal estado no son las defensas solamente. Ah, ¿no? No, doctor. Yo creo que son la defensa, los guardafangos, la goma, el capó y toda la carrocería. Póngase 5 pesos de multa por esa opinión. ¿Por qué, señor juez? Usted no me pidió que fuera sincero. Sí, pero no tanto. Yo le pedí que me diera una opinión y no que me convirtiera en chatarra. Está bien, señor juez. Me pondré los 5 pesos entonces. Eso es lo que tiene que hacer. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un hurto. ¿Qué le pasó? ¿De qué se ríe? No, yo no me... Sí. Ah, yo creí que se reía de mí. No, póngase otros 5 pesos por esa media sonrisa. Mira que si yo estoy más serio que... ¡Cállese la boca y póngase los 5 pesos y dígame dónde se cometió ese hurto! Bueno, en una botica. Llámelo complicado en ese botiquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Que esto no puede seguir así, doctor. O usted acaba con Tres Patines o yo acabo con usted. ¿Qué está diciendo, Rudecindo? ¿Se atreve usted a amenazar a la sala? Sí, señor. A la sala, al comedor, a la cocina y hasta el cuarto baño. Hoy vengo yo que necesito sangre. ¡Quiero sangre! Con la venia de la sala, pido al tribunal que Rudecindo sea remitido inmediatamente al Calipto García. ¿Para qué? Para que le hagan una transfusión, chico. No, ninguna transfusión. ¿Está pidiendo sangre? No, bueno, señor. Que lo lleven a matadero, entonces. No, señor, porque la sangre que está pidiendo Rudecindo es la suya. ¿La mía? Sí, señor, la suya. Pero si yo no tengo nada más que 1/2 litro de sangre, señora. Y clarita, que parece jugo de melón colorado, chico. Bueno, pues el 1/2 litro ese que tiene se lo voy a sacar yo de un balazo. ¿Oyó? Oiga, présteme su revólver, señor juez. ¿Pero cómo le voy a prestar yo mi revólver, Rudecindo? ¿Usted cree que yo le voy a dar a alguien el revólver mío para que dispare contra otra persona? No seas tacaño, chico. No te voy a gastar más que una bala, hombre. ¿Qué tacaño ni qué nada? Vamos a ver si se tranquiliza para que haga su declaración. No sé si podré, doctor. Tengo aquí una albóndiga en la garganta que casi no me deja hablar. Es un nudo producido por la indignación que usted siente, Rudecindo. No es el nudo, no es el nudo ese que usted dice. Es el nudo de la corbata, que parece que me lo apreté un poco demasiado. Bueno, pues aflójeselo un poco, compadre. No puedo, señor juez, no puedo. Fíjese cómo me tiemblan las manos, doctor. A ver, Rudecindo, ven para acá. Yo te para acá con el nudo ese, a mi favor. ¿Va usted a aflojárselo? Se lo voy a apretar a ver si lo mato una vez ya. Y tu Dios, quítese de ahí, hombre. Si se me acerca no respondo lo que pase porque estoy fuera ya de sí. Fuera de mí, Rudecindo. No, fuera de usted yo estoy siempre. Le digo que se dice fuera de mí. Eso será en Cuba. ¿Cómo en Cuba? Sí, en España cada uno lo dice como le dé a la gana. Un peso de multa por esa manera de contestar. Muchas gracias, doctor. De nada. Dígame, Nananina, ¿a qué se debe tanta indignación? ¿Qué es lo que le ocurre a Rudecindo? A Rudecindo solo no le ocurre nada, señor juez. Pero a Rudecindo y a mí nos ocurre algo tremendo. ¿Tan grave es la cosa? Gravísima, señor juez. Es algo que se cuenta y no se cree. A ver, cuénteme, ¿de qué se trata? Verá usted, señor juez. Momento, señora, un momento. ¿No dice usted misma que es algo que se cuenta y que no se cree? Sí. ¿Y entonces para qué va a venir usted a contar nada si el señor juez no se lo va a creer? Momento, Tres Patines. ¿No se lo puede creer? Momento. Yo sí se lo voy a creer. No, chico, tú tienes que ser galante y dejar quedar bien a la, cállese, la señora, chico. Cállese la boca. No, eso le estoy diciendo yo a la niña, que se calle la boca. Sí, pero yo se lo estoy diciendo a usted. ¿Qué? ¿Por qué? Póngale 10 pesos de multa. ¿De qué? No, no, ya está, ya está. Sí. 10 pesos, está bien. 10 pesos, ¿qué? ¿Le parece poco? No, está consciente, está consciente. Vamos a ver, dígame, Nananina, ¿qué les ocurre a ustedes? Ante todo, señor juez, quiero advertirle que Rudecindo y yo tenemos una botica. ¿La compraron? No. Nos la sacamos un plan de regalo de eso. Ah, bueno. ¿Y qué les hizo Tres Patines? Que nos robó de la botica un paquete de vitaminas, señor juez. Un paquete que valía más de 300 pesos. Tú te das cuenta ya de la falsedad de la acusación, ¿verdad? ¿Quién, yo? Sí, fíjate que ella misma está diciendo que se trata de un paquete. Bueno, sí, de un paquete. De un paquete, sí. Pero de un paquete que usted se robó, ¿no, chico, es eso? Yo no me robé nada. No le haga caso a estos tipos que siempre no sabe lo que dice, la verdad, chico. Bueno, venga acá. ¿Y a quién le hago caso entonces? Hazme caso a mí, chico. Tú me haces caso a mí, resolvemos este juicio en dos patas, chico. No me diga de verdad. Así que usted cree que haciéndole caso a usted se resuelve esto. A ver, Tres Patines. Dígame, ¿cómo resolvería usted este juicio en dos patadas? Fácil, chico. Tú me preguntas, ¿hiciste algo? Sí. Yo te contesto, absolutamente nada. Ajá. Tú dices entonces, ¿absuelto la acusada por falta de pruebas? Sí. Yo te contesto, muchísimas gracias. Entonces tú le metes una patada a la Nananina, yo le meto otra patada a Rudecindo y ya está, resuelto el asunto en dos patadas, chico. ¿Qué cosa, hombre? Si usted me mete una patada a mí, agarro al señor juez por los pies y le doy con él en la cabeza. ¿Cómo va usted a agarrar por los pies al juez para darle con él a nadie, Rudecindo? Bueno, doctor, ¿al secretario entonces? No, al secretario tampoco. Bueno, es un caso de defensa propia. 10 pesos de multa para que no discuta. Muchísimas gracias. De nada. Continúe usted, Nananina. Bueno, antes que nada, ¿ya acabaron de comer cativías? Sí, ya acabé. 10 cativías de multa por ese peso. ¿Por qué peso? ¿Por ese peso? ¿Qué dije yo, secretario? Usted dijo 10 cativías de multa por ese peso. Pues me equivoqué, son 10 pesos de multa por esa cativía. Ah, bueno, así sí. Porque de la otra manera está muy mal dicho, chico. Está mal. No, señora, de la otra manera no está mal. Sí, señor, está mal. Hágame favor, pero ¿cómo va a ser tan mal si es cativía? Ay, bendito Dios. Nananina dice... Óigame, señor, óigame. Nananina dice que está mal del verbo estar mal dicho. Ah, yo digo que no está mal del verbo tamalero. Con que del verbo tamalero, ¿no? Sí. ¿Quién le ha dicho a usted que tamalero es un verbo? Bueno, chicos, si no lo es, lo parece. ¿Por qué lo parece? Porque cuando yo era chiquito, que me mandaban a la escuela y yo no iba. Ajá. El maestro me ponía a estudiar los verbos, ¿tú sabes? Momento. Y entonces... Momento, Tres Patines. ¿En dónde lo ponía a estudiar los verbos el maestro? Hombre, en la escuela, chico. Cuando yo era chiquito ya estaba inventando la escuela, chico. ¡Ah, no me diga! ¿Pero en qué quedamos entonces? ¿No dice que lo mandaban a la escuela y usted no iba? Sí, pero cuando veía que yo no iba, me agarraban entre cuatro y me llevaban a la brava, chico. Ah, bueno, así sí. ¿Lo llevaba algún familiar suyo? Sí, me llevaba a la familia, que usted ya estaba en la puerta del colegio. Venga acá, ¿cuántos hermanos eran ustedes? ¿Por qué? No, para saber cuántos hermanos habían en la casa. ¿Usted es el mayor de todos? Sí, yo soy el mayor. Y entonces, usted era chiquito, ¿cuántos eran los otros hermanos? Los otros, bueno, cuando yo era chiquito, no era nada más que yo solo, chiquito. No, después, cuando a usted iba al colegio. Que yo fui creciendo, pues entonces fueron naciendo los otros retoños, ¿no? Yo le pregunto, cuando usted fue al colegio, cuando iba al colegio, ya usted era grandecito. Ya yo tenía, sí. ¿Cuánto tenía? 7 años. 7 años. ¿Y cuántos hermanos tenía? Entonces, cuando yo tenía 7, creo que me tenía nada más que 1 o 2. Dos. Sí. Entonces eran tres hermanos. Eran tres, sí. ¿Cuántos vivían en la casa? En la casa, pues, todos éramos 11, chicos. ¿Pero cómo es eso? Sí, porque habían esos familiares que llegaban a la casa que te cuento yo. Ajá. Que llegaba y decía mi familia y se quedaban allí en casa y comían y lomían y todo. Esos son los tíos que tengo yo, que no son tíos ni por parte de padre ni por parte de madre. ¡Ay, ellos llegaban allí, mi familia, y se metían! ¡Mi familia! Si quieres que te haga un keki, óyeme y enseguida. ¡Ah, eran dulceros! Eran dulceros, sí. Dulceros, entonces se quedaban allí así acá y con eso comían ahí, ustedes. 11 durmiendo en un cuarto, cada vez que a la vieja le daba catarro y tosía, botaba uno por la ventana para acá. Bueno, venga acá, ¿y qué le pasó a usted con los verbos? Bueno, que cuando el maestro me puso a estudiar los verbos, yo me di cuenta de que eso de los verbos era una lata, chico. ¿Y qué? Nada, que luego vi un tamalero y el tamalero llevaba otra lata. Fíjate qué cosa es esta. Y entonces yo pensé, eso debe ser que el tamalero también es un verbo, ¿no? Dios mío, qué clase. Con la lata, ¿eh? ¿Qué clase de animal? ¿El tamalero? No, usted. En fin, Rudecindo, la cuestión es que ahora tienen ustedes una botica, ¿no es eso? Sí, señor. No voy a decir que sea una botica de lujo, pero es una botica bastante aceptable, pintada de verde, muy bonito. ¿A usted todos los establecimientos los pinta de verde? Mi color preferido. Ajá. ¿Y les va bien en ella? Sí, porque gracias a Dios la salud de la gente del barrio es bastante mala. ¿Qué cosa? Pero usted le da gracias a Dios por eso. Bueno, doctor, no es que yo le desee a nadie una gripe ni un dolor de barriga, pero hay que ser razonable y darse cuenta de que el negocio es el negocio y que de eso vivimos los boticarios. Bueno, sí, señor, sí. La verdad es que tiene usted razón. Muchas Oye, gracias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted me da tantas gracias? Su benevolencia, doctor. Venga, ¿qué fue lo que pasó en esa botica? Bueno, pues ya se lo dijo Nananina, doctor, que Tres Patines nos hizo un robo de 300 duros. ¿De 300 duros nada menos? Sí, señor. No es que vayamos a tener que cerrar la botica por eso, sí. Claro está, ¿no? Pero bueno, de todos modos, mi querido magistrado, un robo de 300 pesos, como usted comprenderá, se nota mucho en el balance de fin de año. Ajá. Porque son como 4.000 píldoras más que tenemos que vender para poder resarcirnos de esa pérdida. Sí. Y aunque los cambios de tiempo que hemos tenido últimamente fueron una verdadera bendición, porque produjeron muchos resfriados, la mayor parte del negocio se la llevaron a las cantinas, ¿no? Debido a que hay personas que cuando cogen un catarro, en lugar de ponerse un tratamiento, lo que se ponen es un jalao, cosa que desde el punto de vista del paciente será muy agradable, pero que desde el punto de vista del farmacéutico... Bueno, ya, ya, ya. Ahora dice que le va a meter cantina con bebida a la botica. Ah, sí, va a poner una barra en la botica. ¿Eh? Va a poner bebida. Bueno, si se puede, se mete, ¿no? Bueno, se ¿y qué me quiere usted decir con todo eso? Bueno, pues que un robo de 300 pesos nos afecta bastante, doctor. Ajá. Esa es la verdad. Y si dijera otra cosa, sería una mentira. Bueno, pero las vitaminas se venden bien, ¿no es eso? Sí, las vitaminas sí. Porque como la gente no está muy segura de para lo que sirven, sí. Las toma para todo, por si acaso, ¿no? Y ante a él, precisamente, doctor, recibimos un pedido de vitaminas miricanas que no son tan buenas como las vitaminas españolas. Es una cosa probada, ¿no? Porque las vitaminas españolas se hacen con chorizo de Extremadura. Pero que, en fin, pueden pasar, ¿no? Y ese pedido que recibimos consistía en media arroba de vitaminas sortidas que nos llegaron dentro de un paquete muy bien hecho. ¿Cómo dentro de un paquete? ¿Eso no vienen en caja? Bueno, las especiales sí, pero las que recibimos nosotros no, porque son para vender al menudeo. ¿Cómo al menudeo? Sí, doctor, si usted llega a la botica, pide un medio de vitaminas y yo se las echo en un cartucho, muy bien envueltecito, usted se las lleva y asunto concluido. Bueno, pero esas vitaminas son A, B o C. Son de todas, chicos, de todas. Sí, de todas. Sí, son vitaminas surtidas de esas. Y en el surtido ese pues entran todas las letras del abecedario, ¿no? Y si yo no necesito, supongamos, más que vitamina C. Bueno, no hay problema, te la toma toda y ya el estómago se encargará de ir cogiendo la C y va desechando las otras, ¿comprende? ¿Cómo? El orden alfabético, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces... ¿Sí? Yo me tomo el puñado de vitaminas. La vitamina, sí. A, B, C, S, H, D, todas las vitaminas. Sí, ¿cuál es la que tú necesitas? ¿La C? La C. All right, la misma máquina del estómago va cogiendo toda la C. ¿Qué máquina? Y las otras la va tirando para la orilla, la va tirando para la orilla. ¿Cómo para la orilla? ¿Usted es médico? Sí, ¿eh? ¿Usted es médico? Médico no, chico, pero esa es la función de todas las vitaminas, chico, que la conoce todo el mundo. ¿Usted chico. Lo ha estudiado? Hombre. ¿Dónde? Eso te lo dice los mismos papeles que trae la píldora, muchacho. Ah, los mismos papeles que trae la píldora. Sí, señor. Póngale dos paquetes de vitamina de multa a Tres Patines. Sí. ¿Qué pasó? Vestalina F, ponme. ¿De qué? Vestalina F. ¿Qué pasó con ese paquete, Rudecindo? Pues verá, Soraya, verá lo que va. ¿Qué es eso? Digo, no. Ay, ¡póngale 100 pesos de multa! No, perdone, doctor. Perdón, estaba pensando en la cuestión. Siga, siga. Bueno, porque yo le puse, doctor. Yo le ruego al tribunal que me perdone. Porque yo le puse un letrero muy grande, bien grande, para que Tres Patines supiera lo que contenía y no fuera a despachar vitaminas en lugar de bicarbonato o de sulfato de manganesia. ¿Comprende usted, doctor? Sí, cómo no. ¿Y qué pasó? Pues nada, que lo que hizo Tres Patines, señor juez, fue robarse el paquete de vitamina entero. Bueno, bueno, pero aclárenme una cosa. Ah, pero todavía tú estás pidiendo aclaración hasta ahora. Tú no te has dado cuenta ya cómo es la... Bueno, entonces usted quiere que yo termine el juicio. No, viejo, póngale, pero siento... No, tú eres más cerrado que un bombillo. Yo creí que ya tú te la habías llevado fácil. No, no me la... Ya me la he llevado fácil para condenarlo a usted. Estoy pidiendo aclaración porque quiero saber bien si usted es culpable o no es culpable. Ah, bueno. Ahora, si usted quiere, yo termino el juicio aquí ahora mismo. Póngamele 180. ¿Lo no termino? Ponga nada, aclare primero. Bueno. Tres Patines está empleado en la botica de ustedes. Sí, señor, aunque a usted le parezca mentira. Este señor logró convencer a Rudecindo para que le diera trabajo otra vez. Bueno, una nanina, pero es que Tres Patines me juró que iba a portarse bien con la mano puesta sobre un litro del libro de actas del centro gallego que yo tengo en casa. Y verdaderamente, doctor, un juramento así, hombre, me conmovió. Y por eso le volví a dar trabajo. ¿Y usted no sabe que Tres Patines es capaz de jurar ante un litro, ante un libro y ante cualquier cosa? Sí, doctor, pero yo no lo hice por él. ¿Cómo que no lo hizo por él? No, yo lo hice por el libro de atas para no dejar quedar mal al centro, ¿no? Usted no puede comprender eso. Ah, no. No, señor. Para poder comprenderlo hay que ser español. Ah, bueno, está bien. Sí, entonces, Tres Patines, usted está empleado en la botica de estos señores. Desde que firmé el litro de alta eso, chico. Está allí. Sí, se hacen las altas y se mete dentro del litro y después se tiran alta más para que lo coja el botero que lo coja. ¿Está o estaba? Sí, estoy empleado. Yo digo, espérate, no, yo estaba porque renuncié, ¿no? ¿Cómo que renunció? Claro que sí, chico, yo no presenté la renuncia, chico. No, señor, lo votamos nosotros, que no es lo mismo. Bueno, ustedes me votaron primero y yo renuncié después por dignidad. Porque a mí cuando se me vota de un lado, óyeme, hay que aceptarme la renuncia. ¿Y para qué presenta la renuncia si ya lo votaron? No te molestes, chico, que tú tampoco puedes comprender eso. ¿Cómo que no puedo comprenderlo? Para poder comprenderlo hay que tener amor propio, chico. ¿Y cómo puede usted tener amor propio si no tiene vergüenza? Bueno, porque es no, si yo no lo comprendo tampoco, chico. Ah, vamos. Bueno, ¿que reconoce usted haberse robado ese paquete de vitaminas? No, chico, yo no me lo robé, chico. ¿Cómo que no? ¿Y por qué se lo llevó entonces? Porque yo creí que Rudecindo me lo hubiera regalado. ¿Qué cosa, hombre? Yo tengo cara de regalar 300 pesos a nadie. Bueno, así de frente no, Rudecindo. Ponte de perfil a ver. ¿Qué perfil ni qué toronja? Sí, no me eche toronja aquí en el tengo jugado. Tengo que echarla, doctor, tengo que echarla. Porque Tres Patines está diciendo que le regalé ese paquete. Pues déjeme aclarar eso a mí. Dígame, Tres Patines, ¿por qué creyó usted eso? Porque cuando yo me enteré de que Rudecindo tenía una botica, cosa que me trayó, ¿no? Sí. Lo fui a ver y entonces le dije, señor Caldeiro... Porque yo cuando me lo quiero llevar a la bolilla, oye, le doy coba, le digo señor Caldeiro, ¿tú sabes? Sí, me doy cuenta. ¿Y qué bueno, pasó? Pues yo le dije al señor Caldeiro, mire qué flaco estoy. Ajá. Si usted no me da trabajo, me voy a morir de hambre. Sí. Entonces él se conmovió, esa es la verdad. Ah, y logró usted conmoverlo. Sí, él me miró con el cigarro pegado en el labio de abajo. Sí. Miró así y me preguntó, ¿cuánto estás pesando, muchacho? Entonces yo le contesté, 115 libras y 6 onzas con todo y sombrero. Entonces él me dijo, lo que te pasa a ti es que estás falto de vitaminas. Usted no me dijo eso a mí, señor Caldeiro. Bueno, sí, pero eso no era para que usted se robara el paquete. Pero si yo no me lo robé, chico. ¿Cómo que no se lo robó? No, señora, yo creí que era un regalo para mí. Ustedes no me le pusieron un letrero, ¿eh? Sí, eso. Señor, se lo puse yo, para que usted supiera lo que contenía. ¿Y qué decía ese letrero? Pues decía así, ojo, Tres Patines. Paquete de vitaminas. Paquete de... Ah, entonces... Ah, ya me di cuenta, chico. Es una confusión, chico. ¿Cómo que se confundió? Sí, señor, porque yo leí, ojo, Tres Patines, paquete de vitaminas. Y entonces yo pensé, si esto es para que me dé vitaminas, pues me lo llevo. Y me lo llevé, chico. No me diga, ¿usted creyó que eso se lo regalaba a Rudecindo para que le diera vitaminas? Claro a que sí, me había dicho que yo estaba falto de vitaminas. Y después de eso veo un bulto que dice, ojo, Tres Patines, paquete de vitaminas. Pues yo creo que la confusión está justificada, ¿verdad? ¿Cómo no? Para robarse el paquete estaba justificadísima.

Y si ese dolor que ahora tengo en los pies es el mismo que antes tenía en la cabeza, y si el dolor que antes tenía en la cabeza era un dolor de cabeza, no hay duda que lo que tengo ahora es dolor de cabeza en los pies. ¿Lo entendió usted ahora? Bueno, ahora sí. Póngase un peso de multa por no haberlo entendido antes. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una señora que acusa a dos mecánicos. ¿De qué los acusa? De haberle desbaratado unas máquinas que les dio para que se las arreglaran. Hay daños y perjuicios entonces, ¿verdad? Sí señor, 300 pesos es lo que esa señora les reclama a los dos mecánicos. Bueno, pues que comparezcan en el acto los complicados en ese mecaniquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, secretario, ya están todos aquí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué? ¿Cómo sí, señor, chico? Yo creo, la opinión mía es que falta uno. ¿Quién? Tornuda. ¿Tornuda? ¿Quién es Tornuda? El que tiene catarro. Secretario, chico. Póngale a Tres Patines una caja de pañuelos de multa. ¿Y eso por qué, chico? Por la bromita esa de Tornuda. Pero si no es bromita ninguna, señor juez. El que tiene catarro es Tornuda. Porque yo siempre que tengo catarro es Tornudo cada rato. Sí, chico. Pero usted prepara esas trampitas para tomarme el pelo a mí. No, hombre, palabra que no, chico. Usted puede tener la seguridad de que yo no hago más que lo que dice le dan, chico. ¿Qué le dan? Bueno, me dan cocimiento, pero el catarro no se me quita. 10 pesos más de multa. ¿Por qué, chico? Porque me da la gana. ¿Usted se imagina que yo vengo aquí a que me tomen el pelo, Tres Patines? ¿Es esa la educación que le da a su mamita? No, ¿qué va? Mamita es una cosa muy seria. Eso sí, en la calle me deja hacer lo que yo quiera, ¿eh? Ah, vamos, en la calle le deja hacer lo que usted quiera. Sí, en la calle sí. ¿Y en su casa? Pues todo bien, gracias. 100 pesos más de multa. Ay, doctor, tenga energía. Póngase duro. ¿Pero qué estás haciendo tú? ¿Qué estás diciendo, Rudecindo? Tú vas a ir contra tus propios intereses. ¿Cómo contra mis intereses? Claro que sí. ¿Cómo le vas a decir al juez que se ponga duro si hoy venimos acusados los dos? ¿Los dos? Claro. Ay, sí, es verdad, hombre. ¿Qué le dije yo, señor juez? ¿Que me pusiera duro? Pues no haga caso. Póngase blandito. ¿Con qué blandito, no? Sí, señor. Vamos a ver, Nananina. Usted es la que acusa, ¿verdad? Sí, señor. Yo soy la que acuso a este par de mataperros. No, oiga, nada de mataperros, señora. Un poco más de respeto a la colonia española, que yo soy un mecánico decente. Y yo también, chico. ¿Usted también es decente? No, yo soy mecánico nada más. Ah, vamos. Ah, bueno. ¿Y cómo es posible, Rudecindo, que usted, que siempre ha sido una persona decente, venga acusado junto con Tres Patines? Bueno, doctor, la verdad es que Tres Patines me embulló para poner entre los dos un taller de mecánica. Sí. Y desde que abrimos ese taller, no salgo de un lío cuando ya estoy metido en el otro. ¿Y ustedes saben algo de mecánica? Hombre, me extraña la pregunta, señor juez, por Dios, yo soy mecánico experto. ¿De veras? Sí, señor. A mí me dieron la llave inglesa de honor en la exposición de mecánica de San Francisco de California. Y a mí me dieron el destornillador de oro en la exposición de tornillos de San Fernando de Camarones, chico. No digan mentiras, hombre. ¿Dónde tiene usted ese destornillador? En la misma gaveta donde tú tienes la llave inglesa. Ah, vamos. Fíjate esa... Eso quiere decir que los dos son un par de embusteros. No, doctor, no. No, si yo fuera filibustero, compadre... No, embustero. Embustero. Yo le juro a usted, doctor, por todos los balcones del centro ahí que dan a la calle de San José, que mi única culpa ha sido volverme a asociar con Tres Patines. ¿Cómo volverse a asociar? Sí, porque ya otra vez tuvimos un taller de mecánica. Y aquello fue algo tremendo, doctor. ¿Tremendo por qué, Rudecindo? ¿Por qué va a ser, hijo? ¿Por qué va a ser? ¿Ya no se acuerda usted de aquella vez que nos llamaron de los Ferrocarriles Unidos para que arregláramos una locomotora? ¿Cómo no me voy a acordar, entonces, chico? ¿Y lo bien que nos quedó aquella mocolotora, chico? ¿Aquella qué? ¿Mocolotora? Loco. ¿Eh? Loco. ¿Quién está loco, yo? No, locomotora. Sí. ¿Qué arreglo le hicieron? Bueno, nosotros primero la metimos en lubriante, ¿tú sabes? ¿Cómo? ¿La locomotora? Sí, la metimos en una lata de lubriante y después la desarmamos toda. La revisamos toda la pieza una por una. Le echamos su aceitico y la volvimos a armar otra vez. ¿Y la armaron bien? ¿Cómo no, chico? No, perfectamente. Eso sí, demoramos 6 meses. No me diga, demoraron 6 meses en armar la locomotora. No, eso es. Demoramos en armar la locomotora 3 días, no más, chico. ¿Y en qué demoraron 6 meses entonces? En salir de la cárcel, chico. Ah, pero lo metieron en la cárcel por eso, ¿verdad? Sí, porque a la hora de armar la locomotora nos faltaban piezas, chico. Óyeme, no había más que media locomotora. ¿Y chico, eso? Figúrate, cosa de Rudecindo, ¿no es así, tú? No, hombre, no, pero ¿cómo me va usted a echar la culpa a mí, compadre? ¿Usted no se llevó la caldera de la locomotora para hacerle una bañadera a su mamita? ¿Y tú no te llevaste dos ruedas para hacerle una bicicleta a tu sobrino? Sí. ¿Y la chapa pero... del número de adelante para ponerle la puerta de tu casa? No, señor, pero la locomotora tenía muchas ruedas y la falta de dos no se iba a notar. Mientras que Caldera no tenía más que una, muchacho. Ah, y por el hecho de que no tuviera nada más que una, yo iba a dejar a mamita sin su bañadera. No, Rulecindo, chico, yo soy un buen hijo, chico. Entonces ustedes desarmaron esa locomotora para llevársela pedazo a pedazo. ¿Y qué tú querías que hiciéramos, chico? Yo traté de llevármela entera, pero pesaba mucho, chico. No me diga, y ustedes se llaman mecánicos. Hombre, por Dios, yo quisiera que tú no hubieras visto a nosotros reparando centrales en su carrero, chico. No me diga. ¿Sabe cómo me dicen a mí? Sí. El caballo de la mecánica, chico. Por lo bien que reparé el central galope. ¿De veras? Ah, y a Rudecindo le dicen el ángel del central de España. Por lo bien que reparó ese central, ¿no? Y por lo bien que canta la cosa esa española. Óyeme, no, lo deja... ¿Tú dices por qué? ¿Por qué? Porque reparó bien el central. No, chico, porque está hecho un bagazo, ¿no ve cómo está? No, hombre, no, oiga, de eso nada, que yo no estoy hecho bagazo todavía. Bueno, cállense. No, Rudecindo, vamos. Cállense los dos ya. Pero dice que no está hecho. Sí, que se calle. Dígame, Nananina, ¿qué le pasó con estos dos mecánicos? Pues nada, señor juez, que yo tenía una máquina de coser que no cosía. Uh-huh. Y una máquina de escribir que no escribía. Escribía muy mal. Muy bien. Muy bien, no, muy mal. Ya la oí, lo que le digo que está muy bien, que siga. Ah, bueno, pues resulta, señor juez, que estos dos sujetos... Momento, momento, le ruego que a mí por lo menos no me diga sujeto. ¿Por qué? Porque suena muy feo. Dígame, caballero, que suena más bonito. Ay, sujeto no suena bonito. Pues va a sonar bonito, señora. ¿Usted conoce algo más feo que la palabra sujeto? Sujeta. Bueno, pero nadie le ha dicho sujeta a usted. No, no, no, yo no digo sujeta, femenino de sujeto. ¿Y qué dice entonces? Sujeta, la jeta suya, su cara, que es imposible. Ay, bendito Dios, doctor, póngale una multa a Nananina. No me da la gana. Aunque no sea más que de 10 centavos, chico. Ni de 10 ni de 5. Prosiga, Nananina, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Rudecindo y Tres Patines abrieron frente a mi casa un taller de mecánica. Sí. Y le pusieron en la puerta un letrero que dice así: se arreglan máquinas de todas clases. ¿Y eso? ¿Ustedes arreglan todas clases de máquinas? Sí, señor. Verdaderamente la especialidad de la casa son las máquinas de hacer churros. Uh-huh. Pero también arreglamos máquinas de coser, máquinas de escribir, máquinas de afeitar, máquinas de comer jaivas, máquinas de bordar a mano, máquinas Momento, Rudecindo. ¿Cómo son las máquinas esas? ¿Cuáles? Las máquinas de bordar a mano. No lo sé todavía, porque nunca me han llamado para que arreglara ninguna. ¿Y entonces cómo sabe usted que existen? Porque ya hay máquinas para todo, doctor. Y bien que sí, chico, ¿no? Y la especialidad de este es ponerle la bujía y los platinos a la máquina de molar tijera, chico. No me digas. Sí, ¿tú no conoces, señor juez, la máquina de dar galletas? No, ¿cómo es? Ah, chico, eso es muy práctico, chico. Tú echas un nique, ala una palanca y la máquina te da un paquetico de galletas, chico. Bueno, pero ese sistema ya lo hay para muchas cosas. Sí, pero esta máquina tiene algo especial, chico. Si el nique que tú echas es falso, cuando tú jalas la palanca empieza a sonar un pito, chico. ¿Y no me da la galleta? No, cuando oyes sonar el pito, el que te da la galleta es el dueño de la máquina. Ah, vamos. Sí. Bueno, en fin, Nananina, ¿qué le pasó con ese taller? Pues nada, que cuando yo vi ese letrero dije, bueno, vamos a ver si esos mecánicos me arreglan la máquina de escribir y la máquina de coser. Entonces los llamé, ajustamos el arreglo en 10 pesos. Yo dije, qué bueno, 10 pesos. Y ellos se llevaron la máquina. ¿Y qué? Que ayer me la trajeron diciéndome que ya estaba arreglada. Entonces yo, para probar la máquina de escribir, metí un papel en la maquinita, traté de escribir una carta, pero la máquina no marcaba ni una sola letra. No escribía nada. Nada. Y lo peor del caso es que cuando fui a sacar el papel no pude sacarlo. ¿Y eso por qué? Porque estaba cosido al rodillo. ¿Cómo que estaba cosido al rodillo? Sí, porque resulta que después del arreglo lo que hicieron con la máquina de escribir, no escribe. ¿Y qué hace entonces? Cose. ¿Cose? Sí. ¿Y qué hace entonces la máquina de coser? Escribe. No. Sí, palabra que sí. Figúrese que yo traté de coser un refajo que estaba descosido, pero la máquina, en vez de espuntada, lo que dejaba en la tela del refajo eran unas manchitas prietas. ¿Y qué eran esas manchitas prietas? Una línea que decía así: La Habana, 27 de septiembre de 1958. Pues todo así en el refajo. Está bien, eso es correcto, porque esa es la fecha de hoy. Si hubiera seguido cosiendo, lo que venía detrás decía: muy señor mío. Bueno, sí, pero... Le advierto que la presente... ¿Qué pasa? La carta que hicieron. No, que yo no quiero oír carta. ¿Pero qué le hicieron ustedes a esas máquinas? Bueno, doctor, lo primero que hicimos fue desarmarlas, porque nosotros, antes que nada, lo desarmamos todo. Sí, no, y bien que... Si tú no funciona bien, por ejemplo, sí, o tiene alguna avería, vete mañana por el taller que te desarmamos también, chico. Pero ¿cómo me van ustedes a desarmar a mí, señor? ¿Por qué no, chico? Lo primero que hay que hacer para ver en dónde está la avería es desarmar las cosas, chico. El otro día, por ejemplo, Rudecindo tenía un dolor de cabeza espantoso. Entonces yo le dije, echa la cabeza para acá, Rudecindo, que te la voy a desarmar. No me diga, y se la desarmó. No hizo falta, al primer martillazo que le di en la oreja, se le pasó el dolor que tenía, chico. ¿Cómo? ¿Se le pasó el dolor que tenía? Sí, el de cabeza se le pasó, porque era más bravo que tenía en la oreja. Era una berenjena la oreja esa de martillazo. ¿Después del martillazo? Después del martillazo. Entonces, usted quitó el dolor de cabeza. ¿El dolor de cabeza? ¿Y el otro dolor? El de la oreja. Sí. Era más grande que el de la cabeza, por eso el otro luce que se va. Se va. Pero es que el grande domina, ¿comprende? Ah, domina. Sí. Y entonces, peor... ¿Eh? Peor el remedio que la enfermedad. Porque son dos dolores. Sí, señor. Sí, pero uno grande y otro chiquito. Tú atiendes al grande. El chiquito ya es una cosa que... Bueno, pero señor, mejor es el chiquito solo que no uno grande y uno chiquito. Bueno, pero como que quería quitar el chiquito, para quitarlo, pues... Te veo bien, tú sabes que así es la mecánica, chiquito. Ah, la mecánica es así. Y a las máquinas de Nananina también le entraron a martillazos. No, esa la desarmamos con mucho cuidado y la volvimos a armar después. Pero parece que alguna pieza de la máquina de escribir se la pusimos a la máquina de coser. Uh-huh. Y como entonces nos sobraban piezas de la máquina de coser, la tuvimos que enganchar en la máquina de escribir para no quedarnos con eso regado por ahí por arriba en la mesa del taller, ¿no? Y ahí fue donde se armó el lío. Ah, vamos, ahí fue donde se armó el lío. Sí, doctor, pero óigame, eso verdaderamente no tiene importancia, ¿no? Yo no diré que las máquinas hayan quedado muy bien. Oh, nada de eso, libre de Dios. Pero vamos, a mí me parece que con un poco de buena voluntad que ponga Nananina y otro poco de benevolencia que tenga usted, esto se puede solucionar perfectamente sin necesidad de que esta señora reclame nada. ¿Pero cómo no voy a reclamar nada, compadre? ¿Tengo que reclamar? Bueno, pero vamos a ver. La máquina de escribir le cosía antes. No. ¿Y le cose ahora? Sí. ¿Y la máquina de coser le escribía antes? No. ¿Y le escribe ahora? Sí. ¿Y entonces de qué se queja? De vicio, chico. Esta señora se queja de vicio. Nada de vicio. Me quejo con razón, porque yo quiero una máquina de escribir que escriba y una máquina de coser que cosa. Oye, eso, pero tú has visto qué capricho lo de Nananina, chico. ¿Capricho de qué? ¿Eh? ¿Capricho de qué? Yo lo estoy oyendo usted que grita de vicio, que esto, que lo otro, ¿capricho de qué? Nananina tiene razón para quejarse. Bueno, chico, está bien, pero es que no se queje aquí, en el juzgado y delante de ti, chico. Ah, sí, ¿dónde me voy a quejar entonces? Allá en el patio de su casa, donde no la oiga nadie, hágame. Que allí no nos perjudica, chico. Hágame usted el favor. ¿De qué? ¿Tú quieres algo? No, yo no quiero nada. Y ustedes se llaman mecánicos. Bueno, doctor, yo estoy cansado de hacer trabajos de mecánica para la colonia española, ¿no? Uh-huh. Y nunca he tenido una sola queja. ¿Qué cosa? Usted no me dijo a mí que una vez arregló los ventiladores del centro gallego y que eso le costó una bronca espantosa. Sí, pero no tuve una sola queja. Tuve más de 60.000 quejas. Porque se quejaron todos los socios a un tiempo. Eso, Rudecindo. ¿Qué pasó con esos ventiladores? Una innovación de Tres Patines que no salió bien. No salió bien. ¿Qué innovación era esa, Tres Patines? Bueno, chico, eso es que tú sabes que los ventiladores se sujetan a la pared, ¿no? Y luego se ponen la paleta da vuelta, ¿verdad? Sí, al sujetarlo a la pared, pues da vuelta, sí. Sí, bueno, pues yo lo arreglo de manera que no tiene que dar vuelta la paleta. Mira que eso es grande. ¿Cómo no tiene que dar vuelta la paleta? No, yo clavo la paleta en el aire y entonces se queda quieto, los ventiladores se quedan quietos. Ajá. Y la que da vuelta es la pared. Mira qué cosa es esa. ¿La pared? Sí. ¿Y cómo se logra que dé vuelta la pared? Bueno, yo no sé, eso es un problema de albañilería y yo soy mecánico nada más. Mecánico. Los albañiles son los que están resolviendo eso. Dice que hay que poner la pared redonda, no sé. Pared redonda, pero todavía no han logrado hacer nada de eso. No, están estudiando la cosa, ya se hizo. Usted planteó... La pared redonda, pero empezó a dar vuelta la pared y a tirar ladrillo para los lados y eso fue tremendo. Ah, usted planteó el problema y ahí que otro lo termine. Que lo resuelva el otro. Que lo resuelva. Este que tiene, y el aire acondicionado que puso este un aparato y lo colocó al revés. Sí, ¿cómo lo colocó? Botaba el fresco para la calle y para adentro lo que metía era candela, chico. Entonces... Acabaron la gente con ida a dormir a la calle porque hacía más fresco. Bueno, pero eso se puede hacer para el invierno. ¿Eh? Para el invierno se puede... Eso es lo que yo le dije, es Rulecindo, en este tiempo no se puede hacer eso. Sí, pero... Y él es caprichado. Pero que lo dejen ahí para el invierno. Eso es. Y entonces el invierno es calefacción. Si no, ahora la gente en el tiempo de calor está durmiendo en la calle, ¿tú sabes? Ajá. Como que hay poco tránsito por allí, eso. Ah, sí. Cuando venga el frío, pues ya cuela para dentro del cuarto. Ajá. ¿Y ustedes se llaman, le llaman eso ustedes ser mecánico? Claro que... ¿Tú te acuerdas de Rudecindo? ¿Eh? De aquella vez que nos llamaron a nosotros para arreglar el barco, ¿te acuerdas? Ay, ¿cómo no, hijo? ¿Cómo no me voy a acordar? Un barco precioso, precioso, sí. 800.000 toneladas tenía aquel barco. Sí, ¿y usted lo arregló, Tres Patines? Sí, tenía un defecto significante en la chimenea. Sí. Y nos llamaron a nosotros para que lo arregláramos. Entonces yo fui para allá, le metí mano y en menos de una hora, óyeme, le arreglé el defecto que tenía. ¿Y le quedó bien? Bueno, eso no hubo tiempo de saberlo. ¿Por qué no hubo tiempo de saberlo? Porque nosotros terminamos de arreglar el barco un domingo como a la 1 de la mañana. Sí. Y de amanezco ya estaba hundido el barco, chico. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Este tribunal opina sin lugar a discusión que la pobre Nananina tiene toda la razón. Por lo tanto, no hay tutía. Si no quieren salir presos, paguen los 300 pesos que reclama Luz María. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal De Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! Está usted en la frecuencia correcta. XEDK. XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama. Grupo Radiorama. La cadena que une a México. DK 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Son las 2. Con 6 minutos. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DECA 1250. La Tremenda Corte. Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Campana, hoy me siento como un cañón. Ah, no sea pesimista, doctor. Usted está hecho tierra, pero no tanto. ¿Pero qué está usted diciendo, compadre? Le he dicho que hoy me siento como un cañón. Sí, pero usted no dice como un cañón de los que hay en el Parque Maceo, que están oxidados ya por la vejez. No, señor. Me siento como un cañón nuevecito de paquete. ¿Seguro? Sí, señor. Y para demostrárselo le voy a poner 20 pesos de multa. Pero óigame, doctor. No me replico, le disparo 20 pesos más. No, no, lo dejamos ahí. Ah, bueno. Vamos al caso, a ver qué tenemos hoy. Bueno, señor juez, lo que tenemos hoy son dos ingenieros que vienen acusados de estafa. ¿A quién estafaron? A una señora. Llámelos complicado en ese señoricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver, ¿usted es quien acusa a Nananina? Sí, señor, yo mismita. ¿Y qué le ha sucedido a usted? Pues que Tres Patines y Rudecindo me estafaron 5.000 pesos, señor juez. ¿5.000 pesos? Sí, señor, me vendieron una mina de petróleo que no tiene petróleo. Que no tiene petróleo, oiga eso. Oye eso, Rudecindo. No, yo no sé nada de eso. Usted es el que dice que esa es una de las minas de petróleo más ricas del mundo. Pero claro que sí que lo es, chico. Lo que pasa es que hay que seguir perforando. Porque el petróleo está muy, muy profundo, chico. ¿El qué? El petróleo. Petro. ¿Eh? Petro. ¿Hay trabajo en italiano? No, señor. Petróleo. Petróleo, ¿eh? Pero oiga, ya llevan ustedes 6 meses abriendo un agujero en la tierra y no ha salido nada, chico. Bueno, óigame, no, tampoco así, ¿no? Acuérdese que el otro día por el agujerito ese salió un gusanito. Ajá, un gusanito. ¿Y qué hago yo con un gusanito? ¿Ustedes me vendieron una mina de petróleo o una mina de gusanito? Bueno, bueno, vamos por orden para que yo me entere. Usted dice que a Rudecindo y Tres Patines le vendieron una mina de petróleo, ¿no es así, Nananina? Sí, señor, un pozo de petróleo. ¿Y ese pozo no da nada? No, señor, lo único que da cuando usted se arrima es un olor espantoso. ¿Y ese no será el olor del petróleo? Bueno, doctor, yo creo que no, ¿no? Ese olor no es de petróleo precisamente, ¿verdad que no, Tres Patines? Bueno, no, eso fue que cuando nosotros comencipiamos a perforar, entravesamos sin querer un tubo del alcantarillado, ¿sabes? Un tubo del alcantarillado, pero ¿sí? ¿Dónde están perforando ustedes? En el patio de mi casa, doctor. ¿En el patio de mi casa? Vaya un día por allá para que vea la mina. ¿Y en el patio de su casa hay petróleo? ¿Cómo no va a haber petróleo después de la casa de Recinche? De los estudios geológicos, meteorológicos, odontológicos y burrológicos realizados por mí, que yo soy el bárbaro en esos asuntos, se deduce que en el subsuelo subterráneo del patio de Rulecindo hay una clase de yacimiento petrolífero que le zumba la carabina, chico. ¿Y a qué profundidad? ¿Cómo? ¿Que a qué profundidad está el petróleo? Eso es lo malo, que yo no sé si está a 75 metros... o a 75 mil kilómetros, eso es lo malo, ¿no? Pero el petróleo está ahí, que eso lo garantizo yo, chico. ¿Quién lo garantiza usted? Hombre, a mí me garantiza Rulecindo, chico. No, un momento, que yo no garantizo a nadie. ¿Cómo yo? Que no, chico, ¿cómo que no? No, señor. Usted fue el que se apareció en mi casa con una varita mágica y después de recorrer toda la casa me dijo que en el patio había petróleo. Porque eso es lo que indica la varita, hijo. ¿Qué cosa? Que el patio de tu casa es particular. Y como allí hay petróleo, pues hay que perforar. No me diga. ¿Y usted está seguro de que ese yacimiento de petróleo existe? ¿Cómo no, doctor? Nosotros los científicos nunca nos equivocamos en eso. ¿Verdad que no, Rulecindo? Bueno, no sé. Yo soy científico también. ¿Pero cómo vas a preguntar eso, Rulecindo? Tú y yo somos científicos. Somos, chico. Tres Patines. ¿Tú también has estado en ese negocio? No, señor. Lo que yo le digo es que no se dice semos, sino somos. Ah, bueno. Pues ahí petróleo, chico, porque lo que pasa es que está un poco profundo, ¿tú sabes? Sí. Y hay que seguir perforando hasta que nos casemos. Hasta que nos cansemos. ¿Pero qué? ¿En qué quedamos? ¿No dices tú que se dice somos, que no se dice semos? 10 pesos de multa. ¿Le pareció bien? Está bien, está consciente, la verdad. Chico. Venga acá, Rudecindo, ustedes son dos científicos de veras. ¿Eh? ¿Pero qué van a hacer, señor juez? Lo que son es un par de buches los dos. Óigame, señora, tampoco así, no. Tenga la bondad de tratarme con un poco más respeto, que no somos iguales. ¿Cómo que no somos iguales? Todos somos de barro, porque todos descendemos de Adán y de Eva. Sí, pero aunque todos seamos de barro, no es lo mismo cazuela que cacharro. Claro que no, chico, y aunque todos desciendamos de Eva, no es lo mismo una Eva que una java, chico. Y aunque todos tengamos carne y hueso, no es lo mismo hacer caso que hacer queso. Y aunque todos andemos con ropita, no es lo mismo una mata que mamita, chico. Bueno, no más, ya está bueno. Está bueno. Es que estamos tratando de ilustrarnos para ver si podemos después ilustrar a Nananina, para que aprenda a tratar a dos ingenieros. ¿Y ustedes son ingenieros? ¿Cómo no, chicos? Somos colegas de José Ingeniero, dice. El que trabaja todos los domingos en Radio Reloj. ¿Y usted qué clase de ingeniero es, Tres Patines? Bueno, yo soy ingeniero de caminos, canales y puertas. ¿Puertas o puertos? No, puertas, chicos. Si tú tienes alguna cerradura que no funcione bien, por ejemplo, tú me llamas a mí enseguida. Sí. Que yo voy allá, le echo su aceitico y si después de eso no funciona tampoco, pues le avisa a un cerrajero y asunto concluido. ¿Sí? No me digas. Sí. ¿Y usted también es ingeniero, Rudecindo? Sí, señor. Ingeniero electricista paragüero. Un poco más paragüero que electricista, ¿sabe usted? Bueno, pero entienden ustedes de mina. Hombre, que sí entendemos de mina. Sí entienden, ¿verdad? Oye eso, Rudecindo, oye eso. Dile a este infeliz, chico, ¿quién eres tú? Momento, Tres Patines, ¿qué es eso de llamarme infeliz? Es que me da pena su falta de ignorancia y de ortografía, chico. Dile quién eres tú, Rudecindo. Bueno, pues, brevemente, doctor. No es que a mí me guste darme lija ni nada de eso, ¿no? Pero vamos, hombre. La verdad es que de las principales minas de Cuba me llaman por teléfono a cada rato para consultarme cosas muy importantes. Ayer mismo, sin ir más lejos, me llamaron de la Nicaro. Óyeme eso, sin ir más lejos. No se te vaya a ocurrir ir más lejos de la Nicaro, ¿tú sabes? ¿Por qué? Porque eso queda pegado al mar. Si te vas más lejos, rebala, cae en el agua y cae en Haití lo menos, porque... Bueno, Rudecindo. No es para que él sepa que no, el mapa sí. Se acaba ahí, pues. Sí, para que no vaya a seguir más lejos. Pero ¿para qué lo llamaron a usted de la Nicaro? para consultarme un problema que tenían allí. ¿De qué se trataba? Bueno, de que en esa mina empezaron a sacar un níquel de distinta calidad al que estamos sacando anteriormente, ¿no? Estaban sacando otro. Entonces el ingeniero jefe me llamó para preguntarme cuántas clases de níquel había en Cuba, porque ellos creían que no había más que una. ¿Y hay más de una? Sí, señor, hay tres. ¿Cuáles son? El níquel cubano, el níquel americano y el níquel de Yavin. No, creo que se te cayó un níquel ahí recién, ¿no? ¿Cuál? El níquel de plomo. No, Tres Patines. Sí, sí. El níquel y el plomo son dos metales diferentes, de manera que el níquel de plomo no existe. ¿Seguro que no existe? No, señor. Caballero, ¿y cómo mamita compró ayer 100 libras de plomo para hacer níquel? Secretario, decomise ese plomo inmediatamente y ordene la detención de mamita. ¿Le van a descamisar el plomo a la vieja? Sí, señor. Pero óyeme... ¡Cállese la boca! A ver, Nananina, ¿cómo fue el asunto de la mina esa? Verá usted, señor juez. Resulta que yo tenía un dinerito guardado ahí en el National City Bank of Cuquita la Mecanógrafa. ¿En dónde? En el National City Bank of Cuquita la Mecanógrafa. ¿Y ese banco existe? ¿Cómo no va a insistir, chico? Es la sucursal en Cuba del Royal Bank of Popeye el Marino, chico. No lo conocí. Sí. Pero, en fin, ¿qué pasó con ese dinerito? Pues que yo no sabía en qué invertirlo para sacarle una renta. Y entonces Tres Patines me propuso que yo invirtiera 5,000 pesos en perforar una mina de petróleo, asegurándome que se trataba de un negocio que rendía mucho. Porque es verdad que rinde mucho. Bueno, a mí no me ha rendido nada. A usted no, señora, pero lo que trabaja en la perforación de ese pozo... todos los días acaban rendidos, chicos. Bueno. Pero acabarán rendidos por el cansancio. Por lo que sea, pero es un negocio que rinde, caballero. Orray. ¿Sabe lo que es sacar los cubos de fango eso del fondo, chicos? Orray. Eso rinde. Sí. ¿Y usted creyó lo que le dijo Tres Patines, Nananina? Sí, claro, porque él me aseguró que Rudecindo y él eran dos ingenieros muy buenos. Uh-huh. Aunque luego yo me enteré que lo que son es un buen par de mataperros. Óigame, señora, ¿eso de mataperro? Oiga, me he dicho mataperro y no rebajo ni una rama de la mata, ni un ladrido de los perros. ¿Qué pasa? Si no, vaya al juez a ver el puente que hicieron sobre el río Cagüi, eso. Cuay. ¿Ustedes hicieron un puente sobre el río Cuay? Sí, porque parece que el anterior no quedó muy bien hecho, ¿sabes? Si no podía quedar bien hecho porque es que lo hicieron chiflando, chico. Bueno, ¿y qué pasó con el puente que hicieron ustedes? Nada, chico, una equivocación que la tiene cualquiera, chico. ¿Qué equivocación fue esa, Rudecindo? Pues nada, doctor, que a Tres Patines y a mí nos encargaron la construcción de un puente sobre ese río. Ajá. En vista de lo cual fuimos allá, sí. Examinamos el terreno, le tomamos la temperatura al río, calculamos la resistencia del agua... y por último tomamos las medidas del puente. Pero Tres Patines se equivocó al apuntarlas. ¿Cómo que se equivocó al apuntarlas? Sí, porque el puente tenía que ser de 80 metros y 40 centímetros de largo para que llegara bien hasta el otro lado. ¿Bueno, y qué? Porque Tres Patines se equivocó y en vez de anotar 80 metros y 40 centímetros anotó 40 metros y 80 centímetros. Entonces el puente no sirvió. Sí, bueno, chicos, sí, sirvió. Lo único que nos quedó un poquito corto, ¿no? ¿Cómo un poquito corto? Sí, por el lado de acá, el puente quedó perfecto. Sí. Encaja bien en la parte de la tierra del río. Sí. Por el otro lado de allá es donde no llega, nada más que hasta la mitad del río, ¿no? ¿Hasta la mitad del río? Hasta la mitad. Llégate un día por allá para que tú veas cómo caen los camiones y la máquina para el agua. Y ustedes se llaman ingenieros. Bueno, chicos, pero es que es una equivocación. Mira, otro lo hicimos largo. Otro tomamos la medida larga. Sí, ¿qué? Y llegamos a la otra orilla y sobró puente y viramos otra vez, ¿verdad? Y hemos metido un puente de subida y bajada sin poderte bajar al otro lado porque hace curva de rodas. Bueno, ¿y qué? Nada, que una equivocación la tiene cualquiera, chico. Ajá. Ah, una nada más. ¿Y qué fue lo que les pasó cuando hicieron la instalación eléctrica de Santa Petronila de las Lajas? Bueno, eso fue que los cables de alta extensión. Sí, de alta tensión. Sí, eso, bueno, pero es que todavía no he podido averiguar qué fue lo que pasó. Bueno, ¿qué le pasó en Santa Petronila de las Lajas? A ver si se puede saber. Bueno, eso es que en ese pueblo, chicos, no tenían luz eléctrica, ¿no? Ajá. Alumbraban con una calabaza con la vela adentro. Sí. Entonces nos encargaron a nosotros a tirar un ramal hasta allá. Rulecindo se encargó de llevar el tendido eléctrico hasta el pueblo. Uh-huh. Y yo hice la instalación dentro del pueblo. Toda soterrada. Sí. Sin que se viera un solo alambrito por ningún lado. Una belleza, aquello era una belleza. Bueno, sí, ¿qué pasó? Cuéntame rápido. Que llegó el día de la inauguración. Nosotros lo preparamos todo para que el señor alcalde, al apretar un botoncito, conectara la electricidad y se alumbraran toda la calle y toda la casa, ¿no? Primero tiraron unos voladores, hubo cuestión de carrera en saco, el palo se elevado. Hubieron tres discursos, que el último, el del secretario de jugado, tuvo matado. Después la música tocó el himno y por fin el alcalde, que estaba con su traje blanco y su corbata colorada, hizo así, ¡pam!, y apretó el botón. ¿Y qué pasó? Que se quemó el pueblo, chico. ¿El pueblo entero? ¡Entero! Se le quemó la corbata al alcalde, chico. ¿Tú te acuerdas cómo corría el alcalde, Rulecindo? Bueno, no me voy a acordar, hombre, si corría detrás de mí con una estaca en la mano. Y ahora se han metido ustedes a perforar un pozo de petróleo. Sí, pero ahora no hay problema. Tú sabes, ahí tú puedes tener la seguridad de que nosotros encontramos petróleo de todas maneras. Ahí no van a encontrar nada, porque eso a mí no es una estafa lo que es. No es estafa, señora. ¿Usted sabe cuál es el petróleo que vamos a sacar nosotros por ahí? ¿Cuál? El de la mina del Cáucaso. ¿Cómo del Cáucaso? Esas minas no están en Rusia. Están en Rusia por la parte de arriba, chico, pero por la parte de abajo es que la vamos a tropezar nosotros, chico. ¿Cómo por la parte de abajo? Claro, la tierra no es redonda. Sí, es redonda. ¿Seguro? No me engañe, porque si no es redonda me fallan todos los cálculos. No lo engaño, Tres Patines. Puede tener la seguridad de que la tierra es redonda. Está bien, Colón. Entonces lo que hay que hacer es seguir perforando desde aquí hasta que la barrena atraviese la tierra y llegue al fondo de la mina que está para el otro lado. Ajá. Y una vez que lleguemos al fondo de la mina, le mangamos el petróleo ahí a los rusos sin que ellos se den cuenta. Ah, vamos, ese es el plan de ustedes, ¿verdad? Sí, lo único que tiene que hacer Nananina es darnos dinero para seguir perforando 34 años más. ¿34 años más? Ese negocio se lo dejo yo a Rudecindo, ¿tú sabes? ¿Eh? Porque yo estoy muy ocupado con otro negocio que tengo ahí. ¿Qué negocio es ese? Un invento nuevo, es un gallinero con una trampa en el fondo. Sí. De manera que cuando se pone algo sobre el gallinero, la trampita se abre, la cosa cae. Y luego, oye, como tiene un muelle, pues la trampa se vuelve a cerrar otra vez como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué utilidad tiene ese invento? Nada, chico, que la gallina viene, se sienta en el gallinero y pone su huevo. Pero el huevo cae por la trampita, ¿comprende? A una seta que hay debajo. La trampa se vuelve a cerrar. Entonces la gallina al levantarse mira para atrás, no ve nada y piensa, dice, caramba, yo hubiera jurado que he puesto un huevo hoy. Pero parece que me equivoqué y entonces vuelve otra vez a sentarse y pone otro huevo más. Y le vuelve a pasar lo mismo. Claro, chico, de manera que mientras la trampita esté funcionando, la gallina sigue poniendo huevos. Figúrate tú qué clase de negocio es, y a 5 centavos cada uno. No me diga, ¿y usted se imagina que las gallinas son bobas? ¿Por qué tú me preguntas eso? Porque cuando la gallina ponga su huevo, se va del gallinero y no pone más, haya o no haya trampita. Vamos, ¿tú has sido gallina alguna vez? ¡No, señor! Entonces, ¿cómo tú sabes lo que va a hacer la gallina? Porque es una cosa de sentido común. ¿Y la gallina tiene sentido común? No, pero lo tengo yo. Entonces no hay problema, chico. ¿Por qué no hay problema? Porque la trampa no es para ti, es para la gallina. ¡Eh! Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Como no creo en la mina, lo primero que usted hará es devolver el manguá que le estafó a Nananina. Y además, como no quiero que se vaya sin sanción, le pongo a cada ingeniero 15 días de prisión. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos! DECA 1250 AM. Son las 2 con 22 minutos. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DECA 1250. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, hace días que tengo un poquito de reuma en el dedo gordo del pie derecho. Pero hoy pasé por la consulta de mi médico y el médico dice que me va a pasar. ¿Que le va a pasar el reuma? No, que me va a pasar la cuenta. Es que le debo alrededor de unas 75 consultas, ¿sabe usted? No me diga, ¿le debe usted 75 consultas? Sí, pero no vaya a pensar mal de mí, ¿eh? ¿Sabe usted por qué se las debo? ¿Por qué? Porque no se las he pagado. ¿Y por qué no se las ha pagado? ¿A usted qué le importa? Póngase 75 centavos de multa por preguntar lo que no le interesa. Está bien, señor juez, dispense. Dígame, ¿el médico le vio el dedo gordo ese? Sí. ¿Y cómo lo encontró? Demasiado gordo. Dice que hay que ponerle un plan para adelgazar. ¿Y qué clase de plan le va a poner un dedo gordo para que adelgace? Ah, yo no sé. Esos son problemas de dietética moderna que yo no entiendo. Gracias. Vamos a no perder más tiempo. ¿Y qué caso tenemos para hoy? Un choque entre un automóvil y una carretilla. ¿Quién salió perdiendo? La carretilla. Llame entonces a lo complicado en ese carretillicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! Simplicio Bobadilla Comejaiba. ¿Servidor? José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí. Según me dice el secretario, se trata de un choque entre una máquina y un carrito de mano, ¿no es eso? Sí, señor. Ajá. Yo era el que iba manejando la máquina. Pero le doy mi palabra de caballero español que la culpa no fue mía. ¿De quién fue entonces? Del carrito de mano que iba con exceso de velocidad. ¿Seguro, Rudecindo? Sí, señor. Nananina, que iba de pasajera en mi máquina, le puede decir a usted que yo no tuve la culpa ninguna del choque. ¿Verdad que no, Nananina? No, señor, la culpa la tuvieron esos dos. ¿Qué dos? Tres Patines y Simplicio. Eso no es verdad. Yo era el que iba empujando el carrito y la culpa de todo la tuvo Rudecindo. ¿Por qué la tuve yo, señor? Usted no atravesó la calle como un tiro. Sí, pero es que la calle hay que atravesarla como un tiro. ¿Por qué? Porque la calle está de bala. Bueno, pero vamos a ver, ¿de quién era ese carrito? El carrito ese de la propiedad de Simplicio y mío, chico. Entonces, ¿lo iban empujando los dos? Bueno, no, el carrito lo iba empujando Simplicio nomás, chico. Yo iba de pasajero. ¿Cómo de pasajero? Sí, porque Simplicio y yo tenemos un negocio, tú sabes. Nosotros vendemos fruta en el carrito ese. Ah, ¿tienen ustedes un carrito de fruta? Sí, por la noche cuando nos vamos ya de retirada, como que ya llevamos el carrito medio vacío, pues uno se monta en el carrito mientras que el otro lo va empujando. Un ratico cada uno, ¿no es eso? Eso mismo, sí, un ratico cada uno, chico. No. Nada de un rato cada uno. Nosotros quedamos en que sería un rato cada uno. Pero tú siempre vas montado y a mí siempre me toca ir empujando. No, chico, nosotros no quedamos en que primero montaba yo y empujaba tú. Sí, pero luego la cosa tenía que ser al revés. Y es al revés, chico. ¿Cómo que es al revés? Claro que sí, primero empujo tú y monto yo, ¿no es eso? Sí. Ay, luego monto yo y empujo tú, mira, ve, chico. ¿Es al revés? Sí, no, pero oye, viejo, no, el caso es que tú siempre vas montado. Sí, pero al revés, chico. ¿Cómo al revés, chico? Sí, chico, primero yo monto con los pies hacia la parte de delante, ¿no es eso? Y luego me monto con los pies hacia la parte de detrás. Lo que pasa es que tú no puedes comprender eso, hijo. Porque tú no eres tan inteligente como yo, ni tan bruto como el juez, chico. ¿Eh? Póngale 100 pesos de multa a Tres Patines. ¿Qué cosa? Que yo no soy tan inteligente como tú. Claro que no, chico. Por eso te toca siempre ir empujando. Bueno, dejen eso allá. La viveza. ¿Te la llevaste? Sí, me la llevé. Sí, me la llevé. Dígame, Rudecindo, ¿usted no pudo de ninguna manera evitar ese choque? No, señor, no. Yo iba manejando mi automóvil muy despacito por el Parque Central en dirección al Capitolio. Ajá. Pero en eso el carrito que venía por San José con exceso de velocidad se precipitó contra mí sin darme tiempo a nada. ¿No fue así, Nananina? Sí, señor, así mismito fue. Mire, para mí lo que pasó es que el carro ese se le desbocó al caballo, ¿sabes? Un momento. ¿El caballo de qué? Si ese carro lo iba empujando yo. Bueno, no discuta con tu semejante, Simplicio. Tú ibas cumpliendo honradamente con tu deber de bestia de tiro, ¿verdad? No, señor. Lo único que iba haciendo yo era empujando un carrito. Pues entonces seguro que estaba usted borracho, porque el carrito iba haciendo muchas heces. Vamos, ¿cómo iba a ser ese carrito ese, señora? ¿Cuándo ha visto usted que un carrito de mano sepa escribirlo? Ay, nana, yo digo que iba haciendo muchas curvas. Eso que no iba eso. Derecho. Ah, bueno, pero eso lo tengo que hacer yo para evitar los baches. Porque cuando Tres Patines va sentado en el carro, tengo que tener mucho cuidado con los baches. ¿Y eso por qué? Ah, porque Tres Patines se sienta encima de los melones de Castilla. Y cada vez que el carrito brinca en un bache, Tres Patines brinca también y revienta un melón. ¡No me diga! ¿Sí, señor? Cada vez que brinca, revienta un melón. Sí, señor juez. Y lo peor no es que perdamos el melón. No. Sino que me salpica de melón a mí. Y luego llego a casa todo enmelonado. Vaya, por Dios. Dígame una cosa. El melón no tiene consistencia. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted por qué no va también a pie lo mismo que su compañero? No puedo, chico. Eso de ir a pie pudiendo ir sentado en el carrito me da un sentimiento terrible. ¿Qué me cuenta? Le da sentimiento. Y sí, además que yo no puedo empujar el carrito en estos días porque tú sabes que estoy enfermo, ¿no? No. Sí. ¿Qué es lo que usted tiene? Chico, me ha caído un sarpeludo de eso. ¿Qué cosa? Sarpeludo, eso que pica. No, no, no. Sarpullido Tres Patines. Sí, eso mismo, su apellido. No, sí. No. Repítalo conmigo para que aprenda. Fíjese bien. Sí. Sar. Sar. ¿Oyó? Sar. ¿Qué te pasó? No, ni nada. No me ha pasado nada. ¿Qué le pasa? Ay, qué cosa va a ganar. ¿Así es como hay que decirlo? Sí. Sar. ¡No! ¿Qué es eso? Vamos, diga. Sar. Sar. Pu. Pu. Yi. Yi. Do. Do. ¿Ya sabe cómo es? Sí, no, ahora sí. A ver, dígalo, ¿qué es lo que tiene usted? Chico, una gana de rascarme que yo no sé. Eso ya lo sé, Tres Patines. ¿Y entonces para qué me lo pregunta, chico? 10 pesos de multa por no atender a lo que se le explica. En fin, ustedes insisten en que la culpa de ese choque la tuvo el carrito de frutas, ¿verdad? Sí, señor, porque Tres Patines y Simplicio atravesaron la calle a toda velocidad, sin tocar el fotuto. Eso no es verdad suya, Rulecindo. Nosotros siempre tocamos el fotuto antes de atravesar la calle, chico. Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? ¿Y el carrito de ustedes tiene fotuto? No, chico, pero igual que si lo tubería, chico. ¿Cómo? Ah, ¿tiene tubería? No, chico, igual que si tubería el fotuto. ¿Que si lo tuviera? Sí. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a atravesar una calle, sí, yo agarro una naranja. Le doy un naranjazo por la cabeza a Simplicio. Ajá. Y el grito que da Simplicio se oye a 3 cuadras por lo menos, chico. Venga acá, y no se le echa a perder la naranja. No, no, que va, es una naranja especial, de madera, que yo tengo para eso. Bueno, pues a pesar de todo, ustedes fueron los culpables de ese choque, ¿no? No, señora, perdóneme que le contradiga. Ustedes fueron los que nos entropellaron a nosotros. Y la misma forma en que escurrió el choque lo está diciendo, chico. La misma forma en que escurrió. En que escurrió el cheque, sí. Ah, un cheque. No, en que que se originó el occidente, chico. El occidente. Sí. El accidente. Tú lo viste, ¿no? No lo vi. Ah, bueno. Pero se dice así. Sí. Bueno, a ver, explíqueme. ¿Cómo fue que ocurrió el choque? Bueno, atiende, oye, sí, esto. ¿Sí? Para que te convenzas. ¿Para que qué? Para que te convenzas. Te convenzas. Sí, tú te vas a convencer, ¿verdad? Bueno, depende de lo que usted me diga. Bueno, ¿y tú no te puedes convencer ya desde ahora? No. ¿Antes que yo diga nada? No, señor. Entonces no hay ética, chico. ¿Cómo ética? Claro, tú deberías convencerte antes que yo arranque. No, señor. Para yo tener ya el campo propicio, ¿no? No, señor. Yo tengo que saber cómo fue el choque primero. Bueno, pues resulta ser si que... Si pudiéramos reconstruir el hecho, sería mejor. Sí, traer el carrito, sí, traer la máquina de Rudecindo... Usted y se que me vuelva a coger la máquina Rudecindo. Hay que reconstruir los hechos, sí, para sí, que yo me pueda dar cuenta, que el juzgado pueda darse cuenta de cómo sucedió el hecho. Sí. Entonces, ¿se trae la máquina de Rudecindo? Yo me monto la máquina de Rudecindo. No, Rudecindo coge la carretilla. No. ¿Sí? Usted se monta. No, pero ¿qué tú crees? El primer viaje de La Habana para Guanajay. Sí. El otro tiene que ser de Guanajay para La Habana, no se vuelve. Bueno, mire, vamos a ver, explíqueme cómo fue. Pues resulta ser que Rudecindo iba en el entromóvil de él. Sí. Por el Prado hacia el Capitolio. Rudecindo iba en el automóvil, sí, por el Prado hacia el Capitolio. Sí, tú lo viste, ¿no? No. ¿Y cómo tú sabes que el hombre iba por ahí, chico? Porque usted me lo estaba diciendo. Ah, sí, verdad. Bueno, pues como te iba diciendo, Rudecindo iba en el Capitolio por el Prado hacia el automóvil. ¿Cómo? ¿Quién dice usted que iba en el Capitolio? Rudecindo. Entonces, ¿quién iba en el automóvil? El Capitolio. ¿Pero cómo iba a ir al Capitolio en un automóvil, Tres Patines? El que iba en el automóvil era Rudecindo. Entonces tú lo viste, chico. ¡No, señor! ¿Y entonces quién iba en el Capitolio, chico? ¡Nadie! ¡Ave María! Rudecindo iba la en el automóvil. La máquina iba vacía ahora, mira qué... Rudecindo iba en el automóvil hacia el Capitolio. Así, ¿verdad? Rudecindo iba en el automóvil, ¿me entiendes? Por el Prado. Sí. Rumbo al Capitolio. Sí. Y nosotros veníamos por no, Obrapía hacia... No, nosotros veníamos. ¿Tú venías junto con nosotros? ¡No! Se dice así, señor. Ah, ¿sí? Por Obrapía hacia Campanario. Sí, pero entonces la bicicleta dobló por Blancoy. ¿Qué? Oye esto. ¿Qué bicicleta? La que venía por la... ¿Quién metió esa bicicleta ahí, chico? Usted mismo, Tres Patines. ¿Y eso cómo fue, chico? Yo qué sé cómo fue. ¿En ese choque intervino alguna bicicleta? Que yo sepa, no, chico. ¿Y entonces qué bicicleta fue la que dobló por Velascoa? ¡Qué sé yo, chico! ¡Adiós! Ahora tú vas a querer que yo salga a averiguar quién fue... No, déjela. Déjela que siga por Velascoa y continúe. ¿Que siga por Velascoa y sí, qué? ¿La bicicleta? La bicicleta. Entonces tú la viste. ¡Déjela! Correcto. Ustedes iban por Obra Pía hacia Campanario, ¿no es eso? Sí, chico. Y al salir de Obra Pía entramos por San José para atravesar el Prado. Sí. Entonces doblamos para la... Mira, ahí pasó la bicicleta otra vez. ¡Déjela! ¿Qué era lo que te estaba explicando yo, chico? Usted me estaba explicando cómo fue el choque. Ah, sí, el choque fue... No, si yo no sé cómo fue el choque, chico. ¿Cómo que no lo sabe? Usted no iba montado en el carrito. Sí, yo iba montado en el carrito, pero yo iba durmiendo, chico. Ah, vamos. Sí. Usted iba durmiendo. Durmiendo, me acuerdo de que yo iba comiendo una manzana y en eso me quedé dormido. Cuando me desperté estaba tirado en el suelo con un dolor muy grande en la cabeza. ¿Algún golpe? Sí, parece que me fui de cabeza contra la manzana. ¿Contra la manzana que estaba comiendo? No, chico, contra la manzana de Gómez. Entré por una peletería que da para la parte del Parque Central. ¿Eh? Y salí por una barbería que da a la parte de Monserrate con una tijera en la mano. Yo no sé qué fue lo que fue. Y no se mató. ¿Quién se mató? ¿La barbería? No, usted. No, chico, yo me levanté, volví para el lugar del choque. Y óyeme, chico, ¿cómo estaba aquello, chico? El carrito estaba para un lado de la calle, la fruta estaba para el otro lado, y Simplicio fue a caer en el centro. ¿En el centro de la calle? En el centro gallego, chico. Entonces fue... Y encaprichado que lo escribiera que hija de Galicia, mira que eso era. Entonces fue un choque terrible, terrible, ¿verdad? Chico. Oh, algo tremendo, doctor. Cuando yo enganché el carrito de medio lado, porque yo siempre los engancho de medio lado, ¿sabe usted? Se produjo un impacto tan fuerte que una guanábana salió disparada. Y fue a caer en la estación terminal, no le digo más. ¿Y usted tampoco sabe cómo se produjo el choque? Bueno, la verdad es que yo iba mirando para una nube que había en el cielo, ¿no? Sí. Pero de repente, doctor, en lugar de una nube lo que vi fue sí. Un chorro de estrellitas. ¿Y eso qué era? No se había ido la nube, ¿no? No, era un canister que me había dado en un ojo, doctor. Vaya, por Dios. ¿Le dolió mucho? Bastante, sí, señor. Oiga, señor juez. Dígame. Y el susto que me llevé yo cuando vi a esa señora con la cara ensangrentada y la sangre rodándole por el vestido. Bueno, creí que se había matado. Pero usted salió herida, Nananina. No, ¿qué va? A mí no me pasó nada. ¿Pero qué quedamos? ¿No dice usted que Nananina tenía la cara ensangrentada, Simplicio? Eso creía yo, señor juez, pero no era sangre. ¿Qué era entonces? Un mamey colorado que se le había reventado en la cabeza. Ah, vamos. ¿Y el automóvil sufrió avería? Sí, nada, pero poca cosa, no. Lo único, la defensa un poco abollada y el cristal del parabrisas que se dobló. ¿Cómo que se dobló? Sí, se dobló. Se multiplicó por dos. Ahora son dos cristales en lugar de uno. ¿Y el zapote que se metió dentro del tanque de la gasolina? Bueno, no tiene importancia, ¿no? Porque se puede sacar. Más grave fue lo de la calabaza que se aplastó contra el techo. ¿Usted cree? Sí, porque ahora voy a tener que pintar todo el techo de color calabaza para que quede parejo, ¿no? Bueno, bueno. Tres Patines, y en resumidas cuentas, ¿qué reclaman ustedes? Pues que te voy a decir, por el carrito vamos a poner... 25 pesos, ¿está bien? ¿Está consciente? Sí, 25 pesos. Por la fruta vamos a ponerle otro 25 pesos. Ajá. Por el cabezazo que me di yo contra la manzana de Gómez vamos a ponerle 15, porque la cabeza es dura, consistente, ¿no? Ajá. Aunque vale más, ¿no? Sí. Y por el golpe que se dio Simplicio, vamos... No le vamos a cobrar nada, va. ¿Y eso por qué? ¿Yo quiero cobrar también? Cállate en la boca, Simplicio. Déjame cerrar a mí este negocio, que tú no estás práctico en estos asuntos, chico. Entonces lo que le reclaman ustedes a Rudecindo son 65 pesos. Eso mismo, sí, cerrado, 65 pesos. All right. ¿Tiene usted ahí el título de propiedad del carrito? ¿El cómo? ¿De qué? ¿Qué? De propiedad. Cuando usted compró ese carrito, ¿no le dieron un papel acreditando que era suyo? No, chico. ¿Dónde lo compró usted? Bueno, el carrito... Mira que esto es grande. Yo creí que estaba agarrándome a la piedra de la orilla y ahora... Pues, chico, no, ese carrito estaba en una esquina, ¿tú sabes? Lleno de fruta y completamente solo, que daba gusto verlo, chico. Sí. Porque el dueño había ido a tomar un cafecito, ¿no? Ajá. Entonces yo, el dueño me tenía que dar a mi título de propiedad, ¿no? Claro que sí. Hombre, a lo mejor, chico, eso... Para eso era que él me corría atrás, chico, tan duro. ¿Cómo? ¿El dueño del carrito corría detrás de usted? Sí, yo iba adelante empujando el carrito y detrás venía él gritando, chico. Entonces yo pelé un plátano sin dejar de correr, que mira que eso es difícil. Tiré la cáscara para atrás, para el suelo y seguí corriendo. ¿Y chico, para qué hizo eso? Tirar la cáscara para atrás. Sí. Para que el hombre rebalara, si no, no me la voy, chico. Entonces yo aproveché... Dile a Rudecindo que me dé 65 pesos y no te ocupes de más. No, Tres Patines, primero tenemos que aclarar una cosa. El carrito estaba solo, ¿verdad? Sí, tú lo viste. No, pero me lo imagino. Ah, sí, estaba solo. Y lleno, rebosando de fruta sabrosa.